tardes una vez más y bienvenidos a Papel, Lápiz y Dados. Continuamos con la campaña de la maldición de Strath. En la última sesión, nuestros cuatro aventureros decidieron descansar en una cripta oculta bajo la casa encantada de los Darth en Valaki, dentro del Valle de Barovia, tras haberse enfrentado a los restos de varios de los antiguos miembros de la familia. Con la intención de reponerse un poco de las heridas recién sufridas y recuperar algo de sus capacidades mágicas. En la sesión de hoy van a tratar de terminar de explorar este complejo subterráneo que hay bajo la casa, pero anuncio, por si acaso no os habéis enterado por otros medios, que la jugadora que interpreta a Sorsa no está presente, aunque su personaje seguirá participando en la acción, de forma ligeramente más pasiva de habitual. En cualquier caso, el resto de jugadores deberían de estar dispuestos a hacer lo posible para cubrir la ausencia de su compañero. Ahora mismo os encontráis en la habitación grande de la cripta, cuyo mapa se puede ver para aquellos que estén siguiendo esto por Twitch o YouTube en el vídeo. Alrededor del cofre que acabáis de saquear, del cual habéis extraído algunos objetos mágicos, ha implicado la adquisición de una armadura que emite un extraño humillo negro constantemente y que se ha apropiado Vicuña, armadura de cuero endurecido, y una capa de color rojo carmesí con detalles dorados en forma de siluetas de molino, bastante emblemático de la familia que era dueña de la casa y que tiene propiedades protectoras. Junto a esto también habíais encontrado un par de pociones de curación y un par de fuegos de alquimista que en sus respectivos frascos están marcados como con las siglas MD. Un tomo enorme, aparentemente encuadernado en piel humana, que trataba sobre pactos diabólicos. Y también habéis encontrado lo que parece ser el libro de un mago, cuyos poderes ahora mismo no podéis aprovechar, pero que quizás más adelante os pueda ser. Dicho esto, acabáis de terminar vuestro descanso corto. Harán unas casi 3 horas desde que entrasteis a la casa por primera vez. Dejasteis en el ático al espectro de la niñera de la familia, vigilando los fantasmas de los dos hijos de los Darst, que aparentemente no eran conscientes de que habían muerto y llevaban habitando o encantando la casa desde hace siglos, por lo que sabéis, o al menos decenios. Y bueno, pues esa es la situación. También os recuerdo que habéis descubierto un pasaje secreto junto a una de las tumbas de esta cripta, que abría un camino de tierra que daba una sala enorme, en el centro de la cual había un altar donde estaba encadenada una niña que en ese momento está ahí. Pero entre el combate y demás, no habéis vuelto a saber de ella. Y por cierto, los coros cánticos rituales que llenaban las estancias continúan. Dicho esto, creo que ya no me queda más cosas por reintroducir. ¿Cómo queréis proseguir? Nos quedaba un pasillo también al principio del todo. Sí. Al principio del todo giramos a la izquierda, pero también se podía ir para adelante. Efectivamente. Si me dais un momentillo, os adjunto. Bueno, tenemos aquí a mano los mensajes de la anterior partida. Y sí, además hacia adelante nos decían que había una especie de congregación de muchos no muertos. Sí, yo había detectado algo que no eran no muertos que yo me hubiera encontrado antes, o muchos muy poco poderosos, o uno muy gordo muy poderoso. No sabía exactamente qué. Os vuelvo a juntar. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí. Os vuelvo a juntar un mapa aproximado de lo que habéis visto ahora. Sabéis que había en total 12 criptas en el pasillo, bueno, 12 criptas, 12 nichos en el pasillo y 4 en la sala principal, dos de los cuales corresponden por los nombres a los niños cuyos cadáveres están en el ático. Pero cuando salieron los esqueletos para atacaros, solamente salieron 8. Lo cual os hace pensar que quizás no todos los nichos. Ok. Vale. Me imagino que durante el descanso, que ya ha terminado, nos hemos puesto las vendas, comido lo que sea, y ahora podemos igual revisar un poco las tumbas, por si acaso hay algo más, o ya consideras que las hemos visto enteras. No, de momento, de momento sí. Del resto habíais leído las inscripciones, sí, y vale, habíais comprobado un poco que no eran fáciles de abrir, con la excepción de que encontrasteis en una de ellas una especie de mecanismo mágico que abría un túnel de tierra. Sí, sí. Digo, en el mausoleo pequeño de la familia. Vale, ahí sí, sí. Ahí habéis tenido tiempo de revisarlo. Y no hay nada más de valor en las tumbas, ni dentro de las tumbas de los niños ni de los padres. No, nada más que lo que había en el cofre, ¿no? Las de los niños, en un principio, queréis abrirlas, os costará un rato. Las de los padres se dedicaron los propios espectros en mandar las losas a hacer puñetas. Bueno, los propios Ghast a mandar las losas a hacer puñetas. Y en el interior, sí, ya me dio una. Lo único que encontráis es los restos de los ataúdes, que son de maderas nobles, pero que ya están bastante afectados por el paso del tiempo. Y las propias posesiones que llevaban los difuntos, que básicamente son ropas nobles de buena calidad, pero extremadamente ajadas por el paso del tiempo, y unas alianzas que sospecháis quizás no eran de oro del todo legítimo, porque ahora están no oxidadas, pero cubiertas como de algún tipo de residuo. Bueno, sí, si las queréis coger, pues solamente necesitáis forcejear un poco con estos muertos dos veces de esta gente. Y dos veces son pocas. Bueno. ¿Vicuña, estás? Sí, sí. Vale. Lo único que, bueno, no, por ahora no hemos tenido que decidir nada. No. Vale, no. Bueno, empezamos a tener que decidir. Si me disculpáis, igual hago el ritual para detectar objetos mágicos, para detectar magia. Me parece bien. Y son 10 minutos, si queréis vosotros para algo más. Como hacer el ritual no es un esfuerzo físico, te dejo haberlo terminado de hacer durante el día. Vale. Puedes mantener la concentración durante 10 minutillos. Lo único que te hace ping en tu magirradar ahora mismo es el equipo nuevo que lleváis. Y una leve aura en la dirección aproximada de la cripta que abría el camino. Vale. Perdón, el nicho que abría el camino. Pues, ¿vamos a seguir el radar o...? Vale, dos cosas sobre la niña que vimos encerrada ahí. ¿Alguna impresión os dio? ¿O que era una persona o que era una criatura? Si queréis hacerme una tirada de inteligencia a pelo para ver qué recordáis, porque básicamente prestasteis atención durante unos instantes, pero tampoco llegasteis a acercaros a investigar. Vale, yo tiro. Un 16. No, un 15, perdón. 15. Un 2. Vale. Vicuña no estaba por la niña, claramente. Vosotros dos recordáis que parecía estar inmóvil, no sabéis si viva o muerta. Por la distancia es difícil precisar si estaba simplemente inconsciente o inerte del todo. Es una niña muy joven y de hecho tú, Drekarath, la reconoces como una de la hermana del enterrador, ¿no? Sí. Una de las múltiples hermanas del enterrador. Ya os habían dicho que una había desaparecido durante... Sí, sí, sí. Tengo una sospecha, vale. Entonces, ¿vamos a esta sala primero o queréis investigar la fuente del mal? En principio, no. Rescatar a la criatura me parecería lo principal, en caso de que vaya a sufrir algún daño. Sí, lo que pasa es que tenemos que estar atentos porque la criatura no ha llegado aquí sola. Quiere decir, alguien la ha tenido que traer y los otros parecía que estaban dentro de las tumbas hasta que hemos llegado. Sí. No podemos estar seguros de que fueran nuestros amigos los que la han traído hasta aquí. Ya os comenté cuando bajasteis por primera vez al sótano, pero el recorrido que habéis hecho por las criptas, que el suelo es de tierra, exceptuando la sala donde estaban los tesoros, ahí es de piedra. En el suelo de tierra no había marcas recientes de pisar. Entonces, sí, pero puede ser algo volador o si no, puede ser que haya otra entrada. No sabemos. Yo me limito. No creo que la niña decida venir sola a autosacrificarse en un altar. Puede haber llegado por algo. Me limito a constatar los hechos. Puede haber llegado por otro lado también. O eso ya es. Hemos visto una teletransportación por parte de Strath. Es que no sabemos. Por ejemplo, es otra opción. Entonces, vayamos con cuidado. Porque si son muchos pequeñitos, bueno, puede ser un problema, pero uno muy, muy gordo también. Y no sé qué es, así que... vale, pues vamos para allá. Si tu radar te dice otra cosa, pues ya vas avisando. Sí, sí, entre tu radar y el mío... Bueno, yo mi radar ya no lo puedo usar más, ya lo he usado. Vale. Ya he usado los dos, así que hasta que no duerma, nada. Avancemos hacia la sala del agua a través del mausoleo que se había abierto. Vale, al volver hacia atrás por el pasillo de la cripta, lo primero que os dais cuenta es de que, aparte de que hay bastantes losas de nicho en el suelo, es que el camino que habíais abierto antes se ha cerrado. Sospecháis que se debe cerrar de forma automática. No obstante, nos cuesta mucho volver a abrirlo presionando en las dos letras, como hicisteis la primera. También veis que hay cuatro de los nichos que están sin abrir. El que corresponde a Eleanor Durst, cuyo texto debajo ponía fue una líder. El que corresponde a Gregor Durst, cuyo texto era cautivador cantante. El que corresponde a Dimitri Durst, cuyo texto pone su amor le llevó a la tumba, y el de Dieter Durst, cuyo texto era el de abrió la senda, y es el que se usa para hacer lo propio. Vale. Vamos a mirar primero de rescatar a la niña, pero tal vez luego nos interese abrir estas tumbas para ver si hay algo importante, algo valioso. Realmente importante, creo que hemos conseguido bastante ya. De acuerdo, entonces asumo que pulsáis las letras y volvéis a abrir el camino. La tierra una vez más se aparta de forma mágica, revelando un camino estrecho a través de la roca y la tierra, que da a una sala bastante más trabajada que el resto de lo que habéis visto del subterráneo, y que contiene una especie de isla central con el altar donde está la muchacha, que está unida a una sección elevada donde aparecéis vosotros. Luego la mitad de la sala más o menos está cubierta de agua, un agua sucia y bastante hedionda, de la cual no llegáis a ver el fondo. Y cruzando parcialmente a través del agua, se puede llegar a otra sección elevada justo enfrente de donde estáis, donde se ve en más o menos en el lado opuesto de la sala a la entrada por la que habéis venido, una estatua que una vez que estáis dentro de la sala reconocéis perfectamente como Strath von Zarovich, sobre un pedestal y sosteniendo lo que parece ser un orbe de cristal o de algún tipo de piedra cristalina brillante. Vale. En la isla del medio sigue estando la niña encadenada a lo que parece ser altar de sacrificio hecho de la misma, del mismo tipo de piedra que el resto de esta sala. Y a mano derecha, según entráis, bajando por las escaleras que obligan a sumergirse un poco en el agua, hay una reja metálica que ahora mismo está bajada, que parece dar a otra estancia. Y al lado de esta reja hay un mecanismo, una especie de rueda, que suponéis que vale para alzarla. Cierto comentario sobre Sorsa. Sorsa, que es la que más herida estaba, ha estado bastante callada durante todo el descanso largo. O sea, el descanso corto, y tras pasarse un buen rato mirando, mirándose a sí misma en el espejito de plata que suele llevar encima, no ha vuelto a abrir palabra, aunque, pues, o sea, a decir palabra, aunque si habléis con ella, pues os da señales de que sigue. De acuerdo. Pero parece bastante agotada. Vale. Con el detectar magia, ¿veo alguna cosa específica? Magia, por ejemplo, en la piedra, en el altar, en el agua, en el orbe. El orbe, cuando enfocas hacia allá tus sensores, no lo registras como mágico, aunque tus instintos de nano te dirían, te hacen pensar que debe ser valioso. El altar sí que tiene una carga de magia necrótica o nigromántica, que no es que tanto que surja como que supura del. Que sospechas que puede ser por el uso que se ha dado durante mucho tiempo. Vicuña, tú que eres experto en rituales, tienes bastante claro cuál es la función del altar. Y aparte de que ahora oís con más claridad que nunca los cánticos que habéis estado oyendo desde que bajasteis al subterráneo, no te cae la menor duda de que lo que estás oyendo son los ecos, quizás reforzados por la magia que se ha llevado a cabo aquí cientos de veces, de rituales anteriores, y están pidiendo un sacrificio. Como digamos, como si hubiese un ritual sin finalizar. Sí, o sin oficiantes. Sí, es buena forma de definirlo. Es como si algo o alguien estuviese pidiendo que se finalizase el ritual. Bueno, pues creo que nuestro objetivo es que eso no suceda, ¿no? Vale, sí. El problema es, ¿sabemos si una vez entremos en la sala o lleguemos al altar pueda que nos intente dominar algo para acabar el ritual? No lo sabéis. De todas formas, yo he asumido que habéis entrado a la sala, porque si no, la mayor parte de estos detalles no os los podría ver. Sí, sí. Más que nada me digo que si nos acercamos al altar en el que está resumiendo la energía necrótica. La presencia que hay, porque todos notáis una presencia a través de los ecos de los cánticos, no parece estar tratando de interactuar directamente con vosotros. Parece más algo del lugar. Y lo que sí que notáis de vez en cuando es como si justo por el rabillo del ojo apareciesen sombras, siluetas en el aire, de figuras encapuchadas, pero no hay una presencia tangible de momento, más como que toda la estancia está saturada de un eco mágico bastante intranquilizador y que parece, tal y como ha dicho Vicuña, parece ansioso por terminar de llevar a cabo un ritual. Vale. Rina, tal vez podrías avanzar hasta el centro. Nosotros te apoyamos. Vale. O sea que eso hay que hacer. No hay problema, me acerco. Vale, saco el hacha, uh-huh. Por supuesto, esa era la yo preparada, y me acerco a la niña. Vale, al pasar por la pasarela de piedra, ves desde arriba las aguas que uh-huh. No tienen ningún tipo de oleaje, pero en las que de vez en cuando sale alguna burbuja rompiendo la superficie. Cuanto más te acercas al altar, más fuerte es la peste a podrido que hay en este lugar. El altar, que parece bastante antiguo, está hecho de una piedra gris que con el paso de los años y el uso que se le ha dado se ha vuelto casi negra. Un color negro sucio. Sospechas que por los litros y litros de sangre que se han derramado aquí. Sobre el altar está la niña, que ahora que estás más cerca, una vez que pisas en la plataforma eres capaz de distinguir bien que parece estar respirando. Parece estar más o menos intacta, excepto porque va descalza y algo o alguien le ha rajado de la planta de los pies. Vale. No obstante, parece estar o dormida o en una especie de trance y no da ningún tipo de señal de reconocer. Vale. La toco suavemente para intentar despertarla. Hazme una tiradita de sabiduría. De rasgo. ¿De perdona? Percepción. ¿Tienes? No, pues tira sabiduría, que tienes un más uno. Sabiduría tengo un más tres. No, tienes 13. Tienes. Porque tiene, el más tres lo tienes a las tiradas de salvación. Ah, yo vale. Lo que quiero es un chequeo de atributo a pelo. Vale. Ok. Perdona, es que no pasa nada. Me he mirado arriba y me he mirado abajo. No pasa nada. Pues un, dos, tres en total. Vale. La tirada era para otra cosa. Cuando tocas un poco a la cría no notas nada fuera de lo normal. Y en un principio no reacciona al toque. Notas que está viva. Está respirando. Y cuando le tocas, por ejemplo, un hombro, notas que está caliente. La temperatura humana normal. ¿Está atada o similar? Encadenada. Hay cuatro grilletes, uno en cada esquina del altar. Y aunque están bastante holgados, claramente se podría mover. No podría escaparse por sí misma del altar. Okay. Quizás bajarse del altar sí, pero llegar a escapar de él no. Vale. Informo a mis compañeros de que yo no sé abrir cadenas, entonces no sé si ellos quieren venir o qué. Vale, acerquémonos. Drekada, sí, Vicuña. Mientras Rena está con la niña, aunque ella no lo percibe desde dentro, vosotros desde fuera os da la impresión de que el cántico ha aumentado de volumen. Vale. Rena, prepárate. Y de intensidad. Tal vez vaya a ocurrir algo. Sí, bueno, estamos atentos y Drekarath, ¿qué te parece que al menos yo me vaya aproximando a Rena? ¿No? Y pues para observar la situación, aunque... Quédate aquí, voy a intentar yo abrir rápido los vale. grilletes y si hace falta te pasamos a la niña y os escapáis vosotros si hay algún problema, pero bueno, vale. ya me acerco yo. Sorsa... se ha acercado a la esquina que está más cerca de la reja de metal que lleva a otra habitación y no se ha llegado a meter en el agua, o sea que no está todavía enfrente del mecanismo que abre la rejilla, pero está mirando el agua como a ver si pasa algo. Pues me acerco al altar. Y me empiezo a preparar las herramientas de ladrón para abrirlo. Vale, hazme tú una tira de percepción ahora que estás en el altar. Vamos a ver. Bien, 22. Vale. ¿22? Percepción. ¿Tienes bono? De sabiduría, ¿no? Sí, pero tienes un más uno, ¿no? Espera, sí, vale. Me estaba confundiendo con destreza. 20. Vale, estaba flipando un poco. Vale. ¿Te parece que los grilletes, aparte de viejos y un poco oxidados, van a ser fáciles de abrir en cuanto los ves? Lo que también te das cuenta es que al entrar el sonido de los cánticos sigue siendo con la misma intensidad que has notado desde fuera, solo que aquí como que se crea un cierto efecto como si estuvieses en el centro de varios bafles muy potentes y como que se anula un poco. A ti te da la impresión de que estáis en el epicentro de... Estáis rodeados por todo lo que está emitiendo esta especie de cántico espectral. Pero hay algo dentro de aquí que parece que como que lo nulifica ligeramente. Y también te das cuenta de que la niña tiene marcas en el brazo como si lo hubiesen pinchado con agujas. Vale. Sí, aquí va a haber más gente, porque un espectro drogando a una niña, no creo, o drogando o torturando a una niña, pero ya sé quién puede torturar niñas, ya algo me suena. Supongo que por eso no contesta. Vale. Pues parece que no contesta porque está en algún tipo de trance. No sabéis si inducido por magia o inducido por alguna. Si no hacéis nada específico para espabilarla, aunque la liberéis, no creéis que vaya a mover. En cualquier caso, bueno, hazme una tiradita para ir quitando los grilletes si quieres. Vamos a ver. Tengo competencia, la duplicaba, ¿no? Era... duplicas el bono de competencia y sumas tu destreza. 14, 15, 17 entonces. Sin ningún problema empiezas a quitar uno tras otro los grilletes. A medida que terminas de quitar los grilletes, Vicuña, tú desde fuera estás, durante un momento notas como una presencia a tu espalda. Cuando te giras te parece ver no una sino varias figuras encapuchadas de tamaño humano. Pero justo cuando parece que vas a enfocar la vista en ellas, desaparecen. Estaban todos con los brazos en alto y hoy es más claro que nunca lo de sacrificio. Vale, pues grito en alto, alerta, creo que nos van a atacar. Y miro a mis compañeros a ver si responden adecuadamente. Vale. Preparo la H, miro alrededor por si acaso. Sí, tampoco. No sé si podemos hacer mucho más. Vale, cuando miréis alrededor, también más por el rabillo del ojo que directamente, también veis varias de estas siluetas. Y os da la impresión, de repente, de como si estuvieseis rodeados de varias presencias que hasta hace un momento eran mucho más tenues. Y oís con mucha intensidad como el cántico exige un sacrificio. La niña sigue sin moverse. Pues yo me doy prisa en soltar los grilletes. Vale, ha soltado el último ya. La niña está sin grilletes encima del altar. Vamos a sacarla de aquí. Creo que es lo único que podemos hacer ahora mismo. Pero sospecho que vamos a ser atacados. Sí. Vale, ¿cuál es vuestro plan exactamente? Por cierto, Vicuña, detrás tuyo se ha cerrado el camino de tierra porque habéis venido. Perdón, no te oímos. Que detrás de Vicuña se ha cerrado el camino de tierra por el cual habíais venido desde la cripta. Ha debido de ser algo paulatino porque no os habéis dado cuenta hasta ahora. Vale. Vale. Eso complica las cosas. Vale, hay que sacarla de aquí, pero ya no puede andar porque tiene las plantas rajadas. Rosa se inclina un poco y a regañadientes mete un par de pies en el agua neosegunda, se asoma a la otra sala y os la describe un poco. Os dice que la otra sala es parece tener columnas de madera y está grabada en tierra, o sea, grabada en tierra como el resto. Y cree que igual da hacia la salida. En el trozo que ve ella hay dos cofres metálicos a la vista y unos cuantos objetos puestos en nichos, como en huecos en la pared. Os dice que igual se puede salir por ahí. Sí, el problema es que si yo cojo a la niña, que supongo que podré cogerla con un brazo, porque tampoco creo que pese tanto, tengo que soltar el escudo. No, a ver. O el hacha. Claro, sí, la cosa es, te inutilizaría uno de los dos brazos. Eso no es. tendrías por qué soltar el escudo, pero no podrías usarlo para defenderte. Usarlo para defenderme. Bueno, sí, yo lo he entendido. Que no puedo usar esa cosa. O el escudo o el hacha, que no es muy conveniente. Si os parece bien, lo puedo intentar. Calma, un momento. Ya me puedo encargar yo un momento de la niña, pero... ¿podemos hacer algo para recuperarla? ¿Tenéis algo para curarle el estado en el que está? ¿Serviría la imposición de manos? Sí. ¿Serviría la imposición de manos? ¿Está bajo los efectos de algún veneno o enfermedad? Tu imposición de manos la podrías sacar de ahí si gastas 5 de los puntos que te quedan. Y te quedan 9. Sí. Vale. Si queréis, puedo probar a imponer las manos. Sí, sí. Pues hala. No sé si es. Tal vez sería mejor esperar a sacarla o. Es que puede ser un problema tenerla consciente en esta situación. Más problemas que sea un bulto frágil del que nos tenemos que encargar, ¿no? El número de siluetas que van apareciendo en vuestra visión periférica parece estar aumentando. Chicos, lo que sea, ya. Vale. El Sorsa señala el mecanismo que sirve para abrir la... Para abrir la reja metálica. Y por su lenguaje corporal sospecháis que no parece estar muy muy segura de poder manipularlo ella. Vale. Rina, coge a la niña tú. Yo no tengo suficiente fuerza, me parece. Vale. Y vamos a acercarnos a donde está Sorsa. Me gustaría recoger el orbe que he visto ahí delante, pero bueno. Vosotros mismos. Cada cosa a su tiempo. Si quieres ir a correr, yo no tengo problema. Sí, pues... Yo voy a cogerla con el brazo del escudo, por cierto. ¿La coge así? No, voy a esperarme a ver si quiere salir corriendo a por él. Vale. Y al final no le has impuesto menos, ¿no? No, por ahora no la vamos a despertar. Vale, de acuerdo. Pues está totalmente cao. Vale, pues voy por donde ha ido Sorsa y atravieso hacia donde el pedestal. Vale. Y mientras él va atravesando, yo sí que cojo... Niña. En el mismo momento en el que cruza hacia el otro lado, la sala. ¿Queréis que me espere a que termine de mirar el orbe? El coro sigue aumentando de intensidad. Chicos. Cógela ya. Vale, pues la cojo. Sí, sí. Vale. Tú acabas de subir, como quien dice, los escalones hacia el otro lado. ¿Qué cara? Tienes todas las botas totalmente sucias. Parece que el fondo de esta especie de embalse de agua fétida está lleno de un cieno negruzco, bastante pegajoso. Y sigues notando estas presencias alrededor tuyo, como hacéis el resto. En el instante mismo en el que Rena se coge en brazos a la niña y la levanta del altar, tiras iniciativa. Catorce. 15. 9. Un segundo. Sorsa. Sorsa 11. Y tú me tiras por otra cosa. Saca un 10. De acuerdo, pues entramos en tiempo iniciativa. Drekalath, según Rena, ha levantado la niña del altar, el agua ha empezado a burbujear y hay algo moviéndose por debajo, pero no llega a saber qué es porque el agua es básicamente casi opaca. En cualquier caso, parece que tienes tiempo de hacer algo. Estás al lado mismo del mecanismo de abrir la rejilla, pero si quisieses acercarte a la estatua de Strath a coger el orbe, te daría tiempo de ir y volver. Eso sí, no te daría tiempo de ver cuánto costaría abrir la reja. Vale, pues voy a dejar de usar el... Bueno, voy a dejar de concentrarme en ver la magia. Me lanzo el hechizo de retirada expeditiva. Uh-huh. Y con eso... Bueno, para abrir el mecanismo este, ¿realmente qué falta? ¿Por qué no puede sorsa, dirías? Que ya no... Por su lenguaje corporal, parece un mecanismo que requiere algo de fuerza y ella no se sentía con ánimos de tratar de moverlo ella sola. De todas formas, es posible que cuando llegue su turno lo intente, no lo sabéis. Vale. Lo que sí sabes es que los únicos que estáis cerca sois ella y tú. Echándote este hechizo, lo que puedes hacer es ir con el movimiento extra hasta donde está el orbe. Pero si hay algo impidiendo que cojas el orbe en plan levantándolo con la mano sin más, necesitarías una acción para poder extraerlo si es que está agarrado con algo. Es decir, es una estatua que tiene una mano en alto donde está este orbe. Sí. Si está el orbe simplemente apoyado en la estatua, moviendo hasta ahí, echando la mano hacia él, ya tendrías bastante, no gastarías acción, pero si hay que hacer algo para soltarlo... Vale, pues voy y echo la mano. Vale, sorprendido, llegas al sitio, ves que está un poco elevado, te subes al pedestal donde está la estatua, que parece mirarte muy mal, coges el orbe, una especie de bola de cristal, y no ofrece ninguna resistencia. Gracias a tu hechizo tienes movimiento suficiente para volver hasta las escaleras y aún te quedaría la acción. ¿Una acción para ayudarle a Sorsa? Uh-huh. Pues intentamos saber el mecanismo. Vale. Si quieres esperar a que te ayude ella, tienes que esperar a su turno y no sabes cuánto le va a tocar. Puedes intentarlo tú mismo y ya está. Y lo intento. Yo tengo parecida fuerza a ella, así que tampoco creo que... Bueno, ella tiene negativo y tú no. Vale, pues lo intento. Vale, hazme una tiradita de fuerza. Te quedo de fuerza, pero en caso un de 20. Vale, 11. Suficiente. Consigues hacer que la reja empiece a elevarse con bastante chirrido de mecanismos que llevan mucho tiempo sin ser usados. Y aunque el metal protesta y durante un momento parece que no vas a poder encajar de todo el mecanismo, llega un punto en el cual empujas un poco más, se oye una especie de clac y la reja se queda suspendida en el aire. Parece que ahora podéis usar esa salida. Pero con esto ya, vale, ya tienes todas tus acciones. Va bastante hecho. Vale. Vicuña. Lo mismo que Dregaraz, ves cómo el agua está empezando a burbujear y cómo se nota algo moviéndose por debajo. Algo bastante grande o muchas cosas pequeñas. Y te da la impresión, bueno, de que se está intentando, lo que se está moviendo al hueco que hay entre el altar y la estatua. Pues estoy especialmente atento a ese hueco. Y también el agua oculta exactamente lo que está sucediendo, ¿no? No sabéis cómo de profundo es. Lo único que sabéis es que el agua es casi más cieno líquido que agua, es decir, no puedes ver a través. Pero se nota que hay masas moviéndose por debajo de ella. Y salen burbujas de vez en cuando. Y te da la impresión de que la mayor parte de la actividad se está concentrando entre el altar y el... Bueno, pues no sé, estoy... Simplemente estoy atento. Un poco... Vale, asumo que estás cerca de donde estaba la pasarela hacia la isla central. Sí. Eso es. Estás más o menos, te daría el movimiento normal para llegar hasta la entrada de ¿Dónde está la reja que acaba de levantar del cadáver? Bueno, ¿ves las escaleras que hay pegadas a la reja? Sí. Pues me pongo ahí. Vale, de acuerdo. ¿Y que quieres preparar una acción para responder a algo de alguna manera específica? ¿Te pones en defensa? ¿Qué haces? En defensa, que es de desventaja a quien me ataque. Sí, y tienes tu ventaja en tiradas de salvación de destreza, si es que hay que hacer. Pues me pongo en defensa. De acuerdo, pues mueves hasta esas escaleras y te pones en defensa. Le toca a Sorsa, que ve que Dracadas ya ha abierto la reja, le hace un thumbs up, se echa un hechizo que no lo habéis visto usar hasta ahora, aparecen varias copias fantasmales de Sorsa y se entremezcla la original con las copias, con lo cual no sabéis cuál es cuál, pero están todas ocupando más o menos el mismo espacio, y echa a correr por el pasaje este sin dejar de mirar hacia vosotros, con su foco arcano listo para más adelante atacar a lo que... Pero de momento ese ha sido su turno. Ahora mismo está en la sala donde habéis, bueno, vosotros dos ya habéis tenido la oportunidad de ver que hay dentro un par de cofres grandes metálicos y algunos objetos variopintos puestos en nichos pequeños en la pared. En justo un instante después de que Sorsa desaparezca tras las rejas y deje la sala principal, Rena, delante tuyo, el agua empieza a borbotear aún más y surge una masa de aspecto totalmente inmundo que parece estar hecha de cadáveres en distintos estados de descomposición, desde esqueletos hasta zombies. Más recientes cadáveres momificados que podrían tener decenas de años, todos apelotonados y unidos por una masa de cieno negro que parece moverse casi como si tuviese vida propia entre los distintos cadáveres. Y según sale, ves todas las bocas de los distintos muertos en unísono decir ¡sacrificio! Y va a intentar atacarte. Qué bonito. Decías que llevabas a la niña con el brazo del escudo, ¿no? Sí. Quiere decir que solo, entre comillas, tienes 18 de... 18 de armadura. Vale. La criatura te intenta pegar, pero... fracasa con el primero de sus golpes. Cada uno de sus ataques... es uh-huh. como si una masa de este cieno arrastrase gran parte de los cadáveres. Algunos enteros, uh-huh. otros despedazados, y tratarse de atizarte con ello. El primer golpe estalla contra el altar, salpicándote con un poco del cieno. Huele fatal. Pero no llega a hacerte daño. Y el segundo, en cambio, sí que te consigue impactar. No es daño. No parece ser daño mágico, sino físico. Así que tu maestría con armadura lo reduce parcialmente. Pero aún así, te hace 10 puntos de daño. Ok. Asumo que estás protegiendo a la niña con tu cuerpo, ¿no? Sí. Vale. Pues eso, sufres 10 puntos de daño, pero no parece que tenga ningún otro efecto pernicioso. Sin más, una masa enorme de cieno necrótico y cadáveres te ha golpeado de pleno contra tu centro de masa. Ha estado a punto de echarte hacia atrás, pero eres lo bastante buena guerrera como para sobreponerte a eso. Y ahora lo tienes delante. Debe de medir más o menos unos 3 metros y medio de alto y es mucho más ancho. De hecho, sospechas que debajo del agua aún hay más masa de cadáveres. Y todos aullan al unísono cuando consiguen hacerte el golpe. Pero te toca. Vale, no me parece una gran idea sacar el hacha a esto. ¿Se puede huir hacia la puerta? Tienes dos opciones. Una que no parece muy prometedora es saltar directamente donde estás al agua, rezar para que cubra poco y entonces estás relativamente cerca de la puerta. La otra te obliga a dar un rodeo. Si das un rodeo y te limitas a moverte normalmente, no llegarías hasta la reja de este mismo salto. Si usas tu acción para moverte el doble, Llegarías sí. a adentrarte un poco ahí, pero te arriesgas a que la criatura te haga un ataque de oportunidad. Vale. El golpe que has recibido ha sido fuerte, pero no es lo peor que te ha pasado nunca. Ya. Hay bastantes posibilidades de que sobrevivas otro. Aún así, no es agradable. Ok. De todas formas, por atacarle desde tu posición, no, pero si te bajases un poco por las escaleras de la islilla en la que estás, ¿tú crees que sí, sí que podrías golpear a la masa central del bicho? Ya, pero no sé si... Claro, no me pasa. Si me... Voy a suponer que hasta que acabe con esos bichos me pueden dar las uvas y cuarto. Pero... O sea, lo que quieres decir es que si lo ataco y luego me muevo, no me puede hacer... Bueno, no hay posibilidad de ataque de oportunidad a menos que pueda devolverme el golpe. A ver, cuando yo lo ataco. Ataque de oportunidad hay siempre que te alejas de un enemigo sin hacer una acción que se llama desplazarse. Vale. Pero tienes la opción de, si te vas a llevar un ataque de oportunidad sí o sí, en vez de correr, puedes tratar de pegarle a ver qué pasa. Puedes correr y llegar hasta la otra sala y arriesgarte a que te haga el ataque de oportunidad. O puedes destrabarte y alejarte de la criatura. Eso quiere decir que dejarás la isla que ahí está en medio. Uh-huh. Pero no, aún te quedará otro salto mínimo para llegar hasta la otra sala. Vale. Afortunadamente, por cierto, la niña pesa lo bastante poco como para no retrasarte a ti. Vale. Ah, y pese a la galleta que te has llevado, no ha reaccionado ni lo más mínimo. Piensas que hay que darle un buen meneo para que salga vale, de vale, que reaccione. Ok, pues yo contando con que esté con la niña encima, lo mismo estoy por correr porque no sé si es lo más lógico pagar una hostia. Tú misma, yo me limito a decirte las alternativas. También te recuerdo que si quieres probar suerte, tienes tus dos habilidades, bueno, una de tus dos habilidades de juramento, que dependiendo de si la criatura puede ser espantada o no, quizás te sirva para... De hecho, tengo el velo necrótico que podría utilizar. Que no tiene por qué ser de las dos que me has dicho tú. No, yo estaba pensando más en la de abjurar enemigos. Lo de los ataques, sí. No, la otra. Tienes dos. Tienes una que es que básicamente declaras enemistad contra un enemigo y tienes ventaja de atacarle. Eso es una acción extra. Sí. Y luego tienes una acción normal que se llama abjurar enemigo, que obligas a, como tu acción, a una criatura a hacer un chequeo, salvo que sea inmune a temor. Efecto de temor, y si falla el chequeo, la paralizas y no se puede mover del sitio durante un minuto. Si pasa el chequeo, aunque no la paralices, le reduces el movimiento a la mitad. Pero si el bicho es inmune, no le hace nada. No. Es que esa no la veo marcada, por eso te lo. Vale. Te lo decía. Ajá. Ya que te la puse, pero bueno. No. Vale. Ahora aquí. O sea, que es que se queda paralizado. Sí, pero eso, no sabes si afectaría a este enemigo o no en concreto. Bueno, siempre puedo lanzárselo y luego caminar, o sea, moverme el normal, ¿no? Te lo pego por el Discord. Vale. ¿Opciones tienes? Sí, tengo muchas. También podrías probar a echarte un hechizo de protección. Sí, pero si uso el velo necrótico y se asusta, también... Por poder puedes... También se quedaría paralizado. No, es distinto tipo de efecto. El abjurar enemigo lo que hace es asusta y como efecto secundario paraliza. Vale. El velo necrótico lo que hace es asusta, que quiere decir que te pone todo alterado de asustado, que le daría desventaja a atacarte, que no es malo. Pero te podría perseguir igual. Bueno, miento, no te podría perseguir porque no se podría acercar a ti. Porque no pienso. Pero podría ir a por otra gente. Eso sí, vale. Mm. Puedo probar a paralizarla, sí. Sí, porque me interesa más que esté paralizada. ¿Usas entonces el abjurar enemigo? Sí, lo intentaremos. A Vale. ver qué funciona, a ver si funciona. Concentras tus energías divinas, fruto de tu convicción, en el enemigo y con un grito que creas apropiado, le enseñas el símbolo de tu orden y le exiges que deje de seguirte a ti y a la niña que estás protegiendo. Pero lamentablemente la criatura no parece tener suficiente conciencia de sí mismo como para ser afectada por esta magia. Vale, pues me muevo hasta donde pueda. Pero ya has aprendido algo nuevo. Vale, pues cuando te tratas de alejar, te intentas en la oportunidad y falla. Tu armadura absorbe la inmensa mayoría del impacto, la inmensa mayor parte del impacto y sales indemne. Y te da para quedarte a medio camino de donde están tus compañeros. Vale. Drekkaraz, acabas de ver esta enorme criatura o amalgama de criaturas no muertas surgir del fango. Y tu compañera está echando a correr con la criatura en brazos. En este caso, criatura, refiriendo a la niña. ¿Qué haces? No puedo hacerle el hechizo, no puedo disparar al monstruo a ver si le cambio la atención, aunque me imagino que estará centrado en la niña. Vale, ¿no crees que sea muy difícil acertarle? Tira tu ataque. Bueno, espero que no sea tan difícil porque he sacado un 13, Un no, 13. 14, 14. 14. Vale, consigues darle. Tira tu daño. Porque de tirada 9. Sospechas que de no haber estado imbuida con energía atronadora, tu bala no le habría causado demasiado daño al montón este de Sale cadáveres amalgama de putrefactos, criaturas. pero notas que al poco de impactar tu proyectil libera la energía atronadora y hace salpicar una cantidad importante de cieno y algunos trozos varios de cadáver. Y parece revolverse un poco por el dolor. El problema que encuentras es que hay mucha masa de criatura todavía. ¿Qué haces aparte de eso? Pues ya hemos abierto el camino. Tengo un movimiento para ir y volver, si hace falta, me parece. Así que atravieso el camino que hemos abierto a ver qué es lo que nos espera al otro lado. Vale, ves de forma entera la sala por primera vez. Y como ya lo que queda sospechas que es fácil de deducir, os paso el mapa íntegro del plano en el que estáis. Y hago lo propio con los espectadores. Por cierto, de los cuales me tengo que disculpar ligeramente porque antes he pensado que ya estaban viendo el mapa, pero resulta que ahora sí. Afortunadamente. Pero bueno, ahí lo tienes. Es una sala donde hay 13 nichos en las paredes, cada uno con algo distinto en su interior. Parece de tamaño más o menos pequeño cada una de las cosas. Hay una variedad de amuletos, una daga y objetos bastante variopintos. Y luego en distintos puntos de la sala, junto a las columnas de madera, hay cuatro enormes cofres metálicos. Que parecen pesados, pero no son tan grandes como el de piedra de donde sacasteis vuestros objetos mágicos recién adquiridos. Os parecen bastante más factibles moverlos, si os dais. Vale. He disparado, me he movido con la acción, pues recargo. De acuerdo. ¿Dónde te colocas? Es que Sursa está más o menos entre los dos cofres del norte de la sala. Me quedo cerca de la puerta. Mientras puedan pasar los compañeros, pues en el final del pasillo, para poder disparar si se acerca la criatura. De acuerdo. Vicuña, ¿qué haces? Pues voy a ir a dar soporte a Drekala. ¿A Drekalaz? Sí. Drekalaz está lejos del monstruo. Pero ahora mismo... Tú donde estás, ves a la criatura. Y ves a Rena que lleva a la niña. Sí, pero la criatura, yo entiendo que yo estaría a la espalda de la criatura si me acercase a ella, ¿no? Bueno, decir espalda es un poco... Bueno. Date la idea de que es como... ¿Cuántas casillas ocupa? ¿Cuatro? Por lo menos. La cosa es que es bastante informe. Te da la impresión de que se puede colar por agujeros pequeños a base de apretarse, como si fuese moco. Pues básicamente la inmensa mayoría del cuerpo está compuesto de cieno negruzco repleto de energía necrótica. Es que por ahora ninguno de mis compañeros ha atacado a la criatura. Sí. Sí, yo. Acaba de hacer 9 de daño. No me he enterado. He estado un momento ausente y justo ha debido de ser ahí. Bueno, pues si hemos empezado a atacar a la criatura, pues... Pues por ahora con un cantrip. ¿Le puede afectar los instintos? Te da impresión de que no. De todas formas, cuando subiste de nivel a nivel 4, escogiste un tercer cantrip. Porque aquí veo que solo tienes dos apuntados. No, tampoco no sabía que tenía que escoger. Sí, pues tienes la opción de tener un tercero. No, bueno, para después de este combate. No, a ver, yo sinceramente prefiero que sea que tengas la posibilidad de sentirte más útil durante el combate. Porque encima estás despiste mío por no haberte lo dicho antes. ¿Qué te interesa más, de a distancia o de...? No, bueno, resuelvo... Para mi siguiente iniciativa lo resuelvo. Vale. Pues, ¿qué quieres hacer con tu acción de mientras? Pues bueno, ahora que tenemos visión del enemigo, lo que voy a hacer es... adentrarme un poco por la reja. Uh-huh. Simplemente pues para chequear lo que hay. Vale, pues es lo que les he descrito a tus compañeros. Hay una sala, como el resto está cavada en tierra y piedra. O sea, no es tan ornamentada ni está tan trabajada como la sala donde estaba el altar. Y en su interior hay 13 nichos con distintos objetos que te tendrías que acercar para mirarlos con detalle porque son de variopintos. Y hay 4 cofres de tamaño importante, metálicos, colocados a lo largo de la sala, entre las columnas. Pues me acerco al primer cofre. Vale. ¿Qué quieres hacer? Una vez estoy cerca, veo algún detalle particular. Pues parece tener un cerrojo, no de estos de llave, sino de estos de que simplemente es como una especie de... como los de las puertas, ¿vale? Para que no se abra solo. Y pues, la tapa tiene como un par de detalles, pero por lo demás no está demasiado ornamentado. Parece que la mayor parte de la estructura es de madera, simplemente está recubierto de metal. No llegas a averiguar mucho más sin abrirlo. Pues en este asalto podría abrirlo. Si no haces otra cosa, sí. Pues lo abro. No vaya a ser que haya alguna... Vale, algo relacionado con el del... un montón enorme de túnicas negras ajadas y algunas antorchas. Ajá. ¿Te parece que es como quizás algún tipo de uniforme de cultista? Y parece que aquí hay guardados pues para una veintena de personas más. Bueno, pues no sé, me gustaría probar a darles fuego, pero la única manera que se me ocurre es con la espada de llama. Y no, habéis hecho un descanso corto, así que se te ha pasado. Sí, pero podría invocar otra, me queda una ranura de nivel 3. No, todavía no tienes ranuras de nivel 3. O sea, perdón, una ranura de nivel 2. No, ya invocaste. La tercera. Invocaste dos veces. Ah, no. A ver. Invocaste tres veces la espada, según esto. Yo tengo apuntadas dos. Tengo apuntadas tres, pero. No, bueno, si dices que son tres, serán tres. No, no apuntaría una. El turno pues bueno, no, se acaba mi turno. Vale, ya está. Vale, sí. El turno que viene, si quisieras prenderle fuego como acción, te dejaría sacar algún tipo de. De yesca y ponerte ello. Como hay antorchas, sospechas que algo de ahí arderá. De mientras le toca el turno a Sorsa, que lo va a hacer es quedarse donde está y preparar acción por si se asoma el bicho, lanzarle un rayo de energía radiante. Y le toca al bicho. El bicho, teniendo en cuenta, vamos a llamarla, la masa cadavérica. Viendo que el único objetivo que sigue teniendo en la sala donde está es Rena y la niña, se desliza por el fondo de la especie de poza esta hasta quedarse más o menos ocupando la mayor parte del espacio cerca de las rejas, pero no bloqueando de todo el camino, y desde ahí alarga uno de sus pseudópodos de cieno para intentar golpearte. Una cosa, Rena, teniendo en cuenta que al final no has atacado, si quieres te doy la posibilidad de guardar el hacha y embrazar bien el escudo. Sí. Vale. Sí, sí. Pues en ese caso te cuentas con el bono del escudo esta ronda. Vale. Vale, la criatura te ataca dos veces. Y falla miserablemente las dos. Consigues, gracias a haber embrazado el escudo, apartar ambos golpes. Uh-huh. Aunque, de nuevo, con cada uno de ellos va dejando un rastro de esa sustancia viscosa, oleosa y que parece como si exudase magia negra o impía. Uh-huh. Y, frustrado, todas las bocas de la masa cadavérica vuelven a abrirse. Aúllan de nuevo y veis como parte de su esencia se extiende por la roca, desde debajo del agua, como si fuesen venas negras, y empieza a pegarse por las paredes. No hace daño de nada, pero parece como que la esencia no muerta está empezando a extenderse por el suelo de la cripta. Y entra a las, incluso dentro de la sala donde estáis ahora. La mayor parte de vosotros. Rena, te toca. Mi movimiento supongo que llego a la sala. Sí. Puedo apartar, vale. Pero si lo haces sin destrabarte, corres el riesgo de. Corres el riesgo de que te dé con un ataque de oportunidad. Sí. Vale. Es decir, puede, luego tendría que gastar la acción en destrabarme y luego correr. Sí, si quiero asegurarme de que no me pega. Sí, si haces eso, entras justo a la sala donde están tus compañeros. Uh-huh. Y no recibes ningún tipo de ataque de oportunidad. Si quieres alejarte aún más, podrías correr y arriesgarte a que te den vuelta. No, creo que me voy a destrabar y llegar a la sala. De acuerdo. Pues en ese caso, aprietas fuerte a la niña contra tu cuerpo y interponiendo el escudo, te pegas a la pared, bajas las escaleras, chapoteas un poco en el agua cenagosa esta y consigues mantener a raya a la criatura mientras te retiras justo pasadas las rejas. Ok. Pero la miríada de ojos y cuencas vacías con un ligero brillo verdoso en su interior, no quitan su atención de encima tuyo. Trekarath. Ahora mismo tienes a Rena bloqueándote un poco la línea de tiro. Sí. Pero aún así la criatura es tan grande, tan masa cadavérica, que crees que podrías disparar. Sin ningún peligro de darle a ella. Bueno, aunque creo que sería buena idea huir, me parece que igual tal vez para acabar con toda la casa encantada eso también haya que tenga que morir, así que disparo. Vale. ¿Tira tu ataque? Ya sé, me ha caído. Un 8. Pues, no, espera. Sí, 8. Es fácil acertarle, pero aparentemente no es tan fácil dañarle, no. Tu proyectil llega a impactar en parte del cieno, pero lo atraviesa de lado a lado sin hacerle daño real. Y la pequeña apertura es cerrada inmediatamente. Notas, por cierto, cómo esta especie de venas negras que han aparecido en las paredes siguen avanzando en dirección al pasillo. Vale. Bastante más rápido de lo que sospechas vais a avanzar vosotros. Vale. No sé qué capacidad tendrá sobre la casa, pero bueno, si acabamos con ella, supongo que acabará. Ahora, dado que eres el primero de la ronda, vamos a hacer que todos me hagáis una tirada de percepción. Yo por sos. 9. Como si no. 17. ¿Rena? Perdón, 7. 7, vale. Drekada, tú, mientras estás dentro de la sala, pese a todo el barullo de la batalla y los aullidos de la masa cadavérica, te parecen oír dos cosas. Te da la impresión de haber oído una risa como de señora mayor, como... y, vale, inmediatamente después, ruido como de roca deslizándose sobre roca. Y te da la impresión de que sea lo que sea, ha sucedido dentro de la sala que acabáis de abandonar. La del altar. Vale. Es un misterio que esperemos resolver cuando salgamos vivo de esto. Vale. Piguña, toca. Vale. Como Bantrip, hay uno que es una buena opción. Uh-huh. Y que ahora me iría bien, que se llama producir llama. Uh-huh. Que es tanto un ataque a distancia como una manera de producir una llama. Pues lo tiro y lo tiro contra los ropajes y antorchas. De acuerdo, no hace falta ni que tires daño, el contenido del cofre empieza a arder. Sospechas que como el cofre tiene bastante refuerzo metálico, tardará un rato en arder el cofre propiamente dicho. Y la estructura del sitio es básicamente roca y tierra, con lo cual hay pocas posibilidades de que se propague el fuego. Pero has conseguido poner una especie de brasero ardiente ahí en medio. Bueno, mi idea era comprobar si había un vínculo entre las túnicas y la criatura. ¿Sospechas que no? Bueno, pues siendo así, pues me dirijo hacia una posición en la que tenga línea de visión con la criatura, que no costará mucho. Te puedes poner al lado de Sorsa, por ejemplo. Que por cierto, pues Sorsa, en cuanto a la criatura se había asomado antes, le lanzaba una descarga de energía radiante, que la criatura se comía alegremente, puesto que no parece muy animada con esto de esquivar cosas. Y notáis que la energía radiante le hace daño. No parece hacerle especial daño, pero le hace daño. Deja como parte de la sustancia cenagosa burbujeando y básicamente carboniza los restos cadavéricos que forman el resto de la criatura. Ahora le vuelve a tocar a Sorsa, así que va a hacer lo mismo. La criatura esta vez consigue evitar los daños. Y Sorsa hace como gestos de corred y se mueve hacia el fondo de la sala y se queda entre los otros dos cofres. Como esperando a ver si el resto es con ella. En ese momento le toca otra vez el turno a la masa cadavérica, que como el único objetivo que tiene alcance eres tú, Rena, pues va a intentar volver a lanzarte pedazos de su masa cenagosa para golpearte. Uh-huh. Y esta vez consigue asestarte dos golpes. Uh-huh. En total te hacen otros 10 de daño. La intensidad de los golpes ha sido menor, pero aún así ha conseguido acertarte. Y básicamente ahora está apelotonada delante tuyo, casi cubriendo por completo la entrada por donde habéis llegado hasta esta sala. Okay. De mientras, por cierto, las venas negruzcas de energía necrótica siguen moviéndose y desplazándose por las paredes. Rena. Vale. ¿Has dicho que el cieno es ligeramente oleoso? ¿O es simplemente una descripción absurda? Bueno, absurda no es. Es oleoso en el sentido de que sospechas que es menos... Oleoso en el sentido de que no es combustible. En el sentido de que... Básicamente. ¿De que puede serlo o no? ¿Crees que el daño, o sea, el fuego le afectaría, pero no crees que sea inflamable, especialmente? Vale. O sea, el daño de fuego, ¿tú crees que le afectará? Y es posible que si le sometéis a temperaturas lo bastante altas, igual sí que la masa central llega a incendiar. No obstante, también acaba de salir del fondo de una especie de poza. Está todavía recubierto de limo y líquidos. Con lo cual no crees que sea resistente al fuego, pero tampoco crees que si le echas una cerilla esto vaya a arder. Ok. El cofre que está ardiendo podría taponar la entrada? ¿Es de ese tamaño o es más pequeño? Puedes entrar hasta la sala, sí. Dejar a la niña en el suelo y empujar el cofre con su contenido ardiente de tal manera que si la criatura quiere introducirse tipo pasta de dientes por el camino que hay, no le quede más remedio que pasar al lado o por encima o alrededor del cofre ardiente. No sabes cómo de efectivo será en cuanto a ralentizarlo. ¿Crees que daño le hará? Vale. Pues si hago eso, luego no me podré mover mucho, pero me parece que es una buena idea. Vale. Pues solo te voy a pedir que me hagas una tirada de... Yo qué sé, de fuerza mismo. Atletismo, una tirada de atletismo. ¿Atletismo? Sí. Vale. Tengo 13 en el dado. Vale, y eso le suma, si no me equivoco. 5, así que. Pone aquí. De perlas. Vale, sin ningún tipo de problema, consigues. O sea, dejas a la niña en el suelo con cuidado y consigues empujar el enorme cofre hasta que, dentro de lo posible, bloquea la parte baja de la entrada. Al hacerlo, te expones a otro ataque de oportunidad, porque has tenido que abandonar la zona de amenaza de la criatura, pero no te ha conseguido dar. Uh-huh. Y eso, ¿crees que si obliga a su masa a entrar por ese hueco, algo de daño se va a hacer? Vale. Vale. Me puedo mover, me queda algo que hacer, puedo por lo menos recoger a la niña. Sí, recoger a la niña y tener tiempo. Vale. Estás ahora más o menos donde estaba Sorsa la ronda anterior. Más o menos entre los dos cofres. Ok. Vale, Drekalath. Pues yo sí tengo aceite de lámpara. El de prender, sí. Pues saco un bote y lo arrojo contra la criatura al otro lado del pasadizo. Vale. ¿Crees que tirarlo contra la criatura igual no tiene mucho efecto? Porque aun suponiendo que se rompa, igual se mezcla con el resto y no... Yeah. Pero hay una zona de tierra medianamente seca entre el cofre y el acceso a la poza, donde si tiras ahí el aceite, te va a costar la acción, pero no tienes que tirarlo a apuntar, porque es acercarte y dejarlo ahí, y hará como un charco de fuego adicional. Vale, pues hago eso. Vale. Pues ahora mismo la criatura, para llegar hasta donde estáis vosotros, tiene que pasar una especie de mini barrera de fuego doble, Sí. A ver si nos da tiempo a prepararnos para algo o revisar antes de salir corriendo de aquí. Te queda movimiento de sobras. Si quieres empezar a huir. Es que estoy en la duda entre huir y el saqueo. Ah, y por cierto, como lo habéis comentado por ahí, por Discord, os adelanto que el fuego no parece tener un efecto especialmente notable en las estrías, venas o lo que sea de energía necrótica que está avanzando. Ya lo imaginábamos. Pero bueno, yo por aclarar. Por intentar que no quede. Y si no me parece mala idea. De hecho, es más, mira, os voy a dar inspiración a todos los que no la tuvierais. Por lo de montar la barrera de fuego. Me ha gustado. Pues con lo que me queda, voy acercándome, por ejemplo, hacia la salida y miro el cofre que hay ahí, a ver si hay algo interesante. Vale, miras el que está justo enfrente de la salida. Sí. De acuerdo. Magnífico. Voy a consultar una cosilla. Pues básicamente, en cuanto tocas la tapa, notas que tu mano se queda pegada. Y lo que parecía ser la abertura del cofre empieza a desarrollar dientes. ¡Mímico! Y le salen como dos especies de tentáculos por los lados y tira iniciativa. ¿Para qué tocas? Y va a actuar el último, así que todavía te... Tengo iniciativa... ¿Has gastado? No, sí, tú ya habías tenido iniciativa. El que está tirando iniciativa es el mímico. Ah, vale. Para ver si actúa antes que tus compañeros o después que tus compañeros. Básicamente vosotros, ya que estáis todos dentro, habéis visto que Drekarath ha ido a tocar otro de los cofres, se ha empezado a hacer como si se hubiese quedado pegado a la tapa y de repente el cofre ha sonreído. Y ha sacado como bracitos. Vicuña, te toca. Bueno, pues teniendo tan cerca a un oponente, pues desenfundo y le ataco al mímico. Vale. Con tu puñal normal. Sí, con mi espada corta. Eso, con tu espada corta. Vale, pues hazme una tirada de ataque. Puedes usar juego sucio porque te está dando la espalda. Bueno, no creo que le dé un 10. No, lamentablemente no. Te acabo de dar inspiración por si quieres usarla. ¿Que eso es como aplicar ventaja? No, es como aplicar ventaja es en las reglas normales. Yo lo que hago es te permito repetir un dado de 20. Pues, bueno, lo gasto. Vale. ¿Y si impacto es de tamaño superior a mí o no? Sí, es medio, así. Pues usaría la habilidad Goblin. De acuerdo. Pues 17 y 5, 22. Le das de sobras. Pues tira 2 de 6 más tu destreza más 4. Pues 10, 13, 17 años. Vale. No le llegas a herir, pero le das un muy buen golpe y ves que empieza a mover sus brazos y a emitir gritos. Y a ti te salpica con un poco de baba ácida de cara. Sorsa. Sorsa lo que hace es, como está básicamente al lado de Drekarath y de Vicuña, se da cuenta de que esto es una amenaza más inminente que la masa cadavérica. Y ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Será por falta de opciones. Y mira, ¿esto le afecta? Sí, afecta. Pues va a tratar de inspirar temor al mímico. Y el mímico falla la tirada, así que el mímico está atemorizado, lo cual quiere decir que tiene desventaja en ataques y va a tratar de alejarse de Sorsa, o al menos no acercarse a Sorsa. Y Sorsa, viendo cuál es la situación, se pega a la pared sur de la sala donde estáis y espera a ver cómo se resuelve el tema este del mímico. La masa cadavérica empieza a forzarse a pasar apretándose, estrujando los distintos cadáveres que la componen, y A regañadientes se obliga a pasar por encima de la barrera de fuego habéis puesto, comiéndose una cantidad razonable de daño. Y al ver que no se apaga el fuego con su propia masa, seguirá comiendo algo de daño durante los turnos posteriores. O sea que no, no ha sido mala idea. Y acabo. Una vez ahí, viendo la situación, como sigues estando tú a tiro de piedra, va a tratar de atacarte otra vez, Rena. Vale. Pasos los ataques. Uno de los cuales acierta. Te hace 6 de daño más. Estoy bastante herida. No obstante, no le da para hacer más y está básicamente todavía tratando de pasar su enorme masa informe por el pasillo y ardiendo mientras lo hace. Así que sospechas que habéis, o sea, el pasillo ha servido para ralentizarla y el fuego sirve para hacerle daño mientras no termine de introducirse del todo en la sala. Y te toca, de Rena. De acuerdo. Pues... ahora mismo tengo el escudo puesto. Si quieres sacar el arma, no, o sea, no te doy ninguna penalización. Sí, estoy pensando si sacar el arma y pegarle al mímico o salir corriendo y ala. Porque estoy bastante... oh, es que tengo las pociones porque estoy bastante tocada. Como me pegue otra... ah. Puedes destrabarte, que te serviría para evitar los ataques de oportunidad del mímico y de la masa cadavérica y colarte en el pasillo mientras llevas a la niña. Y el siguiente, en cuanto llegue mi turno, te curo. Que me he despistado, no te voy a haber curado ya. Ya, pero estaba herida. De hecho, Vicuña, no te quedan ranuras de ningún nivel. Joder, pues no sé si es que no apunta alguna. Creo, me da la impresión de que se te solapó alguna de una sesión para otra. Pero yo sé que estoy llevando bien la cuenta porque encima la llevo por duplicado. Así que es más difícil que... A mí me quedan ni pociones, así que ahora me encargo yo. Yo es que creo que lo mejor que puedo hacer es meterme en el pasillo. Porque es que si me pega otra vez con un ataque de oportunidad... eso. Está haciendo 10 de daño cada vez. Si te destrabas, no te arriesgas a ningún un ataque de oportunidad sí, y sí. Te da para refugiarte en el pasillo. Por eso lo digo. Así que yo creo que voy a hacer eso. De acuerdo. Pues nada, vas corriendo con la niña, la proteges con tu cuerpo y te quedas más o menos en el recodo del pasillo. Donde ves que las venas han seguido avanzando en dirección a la casa, pero no parecen tener ningún efecto inmediato. Vale. Okay. Le toca al mímico, que ahora mismo se siente bastante dividido entre su instinto natural de querer comerse a Drekarath porque está ahí y su instinto natural de alejarse, mejor dicho, antinatural, de alejarse de Sorsa, que ha usado magia para espantarle. Entonces va a llegar como una especie de punto intermedio y va a intentar arrastrarse hasta la esquina superior derecha de la sala en la que está, llevándose a Drekarath consigo, mientras trata de masticarle. Pero te ataca con desventaja. Soy duro y correoso y no me he duchado en 2 días. Desventaja. Así tiene más saborcito. Te ataca con desventaja y falla por muy poco. Estás a punto de ser empujado entre sus fauces, de las cuales esta venga a salir como un reguero de líquido ácido, pero en el último momento básicamente le pones una pierna sobre una de las mandíbulas y aprietas con tu mano libre, te haces un hueco y básicamente ahora tienes una... estás manteniéndole la boca abierta con tu cuerpo, usando la armadura y la suela de tu bota para evitar que te haga daño. Bueno, vale, es una forma bonita de verlo, básicamente que me está masticando, no, sin hacerme daño. Te está intentando masticar, pero no le dejas. Vale, pues si tengo una mano libre al menos, o dos, para... No, porque si le pego un tiro me va a masticar realmente. La cosa es, dispararle, como estás en combate con él, sería con desventaja porque por él estás en melee, básicamente. Para apuñalarle no tendrías ninguna pega. Ay, por cierto, como se ha alejado de ti, Vicuña, tienes un ataque de oportunidad. Perfecto. No, un 9. ¿En total? Sí, pero, vamos, falla. Sí, no me parece muy difícil darle, pero todavía tiene partes un poco blindadas y han aguantado el golpe. Pues yo desenvaino la daga y la apuñalo dentro de la boca. Vale, como acción, si no, tienes la opción de intentar despegarte de él. Básicamente se te ha quedado pegada una mano porque la capa exterior de la criatura es pegajosa. Pero ahora que estás entre los dientes, que no son pegajosos, crees que si tiras con bastante fuerza podrías liberar esa mano y luego rodar y tratar de alejarte de él. ¿Se considera que está me tiene agarrado? De hecho, sí. Y tienes ventaja por tu dote. Por agilidad, sí. Y tienes un bono total de acrobacias de más 5. Así que crees que es bastante fácil. Vale, pues intento hacer unas acrobacias enanas que consisten en rodar. Vale, pues, rodar. Pues tira con ventaja una tirada de acrobacias. Joder. Vale, un 6 y un 7. O sea, 7 la tirada. Joder, ha sacado un 1 y un 2. No, un 6 y un 7, 7 la tirada. Ah, en la tirada, vale. Aún así, no. Me escapó. Pues nada. Ya, te digo yo. Pues nada, Vicuña. El mímico se ha arrastrado a tu compañero hasta la parte de arriba. Le persigo y le vuelvo a atacar. Vale, pues tira. Mímico. Sí, sí. Al enano para que no sufra podría hacerse. Tira, bueno, tira tu ataque. Pues allá voy. 14 en total. Vale, suficiente para acertarle. Tira el daño. ¿Puedo usar juego sucio? Sí, sí. Pues está en combate con. ¿Qué tal? Pues 10 de daño. De acuerdo, no está herido, pero le falta poco. Y se nota que tus golpes con la espada corta le hacen daño. No tiene ningún tipo de resistencia especial a eso. De sustancia. Y bueno, porque no tengo ranuras de hechizo, pues poco más puedo hacer. De acuerdo. Ahora le toca a Sorsa, que va a intentar ayudaros tirando una descarga arcana al mímico. Le acierta. Y le hace algo de daño suficiente como para herirlo. El golpe no ha sido muy certero. Pero el mímico está herido. La masa cadavérica avanza un par de metros dentro de la sala. Dejando todavía parte de su sustancia en la poza. Pero creéis que en uno o dos asaltos más habrá terminado de entrar. Sigue recibiendo daño por el fuego. Y como ahora estáis a su alcance Drekarath y Vicuña, va a intentar daros un golpe a cada uno. Drekarath, a ti te da. Y Vicuña, a ti falla. Vale, Drekarath, te comes 11 de daño. Vale. Básicamente te ha dado un revés con un puñado de esqueletos y cuerpos momificados, pero debido a la fuerza de la sustancia adhesiva del mímico sigues ahí pegado. Viendo podrán pelear entre ellos. Rena, estás lo más a salvo que has estado en el último cuarto de hora. Están los dos comiendo a mí. Qué bien, qué bonito. Y nadie se ha acordado de curarme, yo solo voy a decir esto. Bueno, están ocupados. Sí, yo no puedo. A ver si te podía curar. Estoy en el pasillo y aquí nadie, no tengo a nadie al alcance, supongo, ¿no? Depende del alcance de qué. Quiero decir, el mímico está... Es que el mímico está en la esquina superior derecha de la sala donde estaban los cofres. Vale. Y la masa cadavérica está todavía medio atascada en el pasillo. Pero puede alargarlo bastante sus pseudópodos como para atacar a tus compañeros. Vale. Vale. ¿Hay algo más en el pasillo aparte de las vetas estas necróticas y todo esto? Queda un cofre en la zona sur y un cofre en la zona norte que no habéis tocado. No, me refería al pasillo. Si lo dejo ahí, el pasillo. No hay nada, ¿no? No parece que haya ningún tipo de actividad aparte de... Cuando detectaste el mal y detectaste la masa, ¿también habías detectado por aquí en el norte alguna criatura más pequeña, era? No. ¿Te acuerdas cuántas? Los mímicos, por el tipo de criatura que son, no se pueden detectar con sentido divino. Vale. Al mímico no lo detecté. Detecté, supongo, la masa informe, que es una muy grande y a la vez muchas muy pequeñas, poco fuertes. No sé si me explico. Sí, te encaja bastante. Sí, sí. Me está dando una sumanta de hostias y lo estoy asumiendo poco a poco. Por eso. Pues... No sé si tomarme una poción o ir a pegar hostias. Porque como me acierte mucho, mal vamos. Puedes tomarte una poción y luego ir a pegar hostias. Pues mira, podemos hacer eso. O sea, quiero decir, y luego me refiero en el asalto que viene y así. ¿En el asalto, perdón? Este asalto no te da tiempo, pero puedes... Ya, eso es lo que estaba planteando. Pues me tomaré una poción, supongo, para recuperar un poco. De las que os dieron... Porque de imponer manos me quedan 4 puntos, nada. No, 9. Me quedan 9. Me quedan 9. Sí. Me puedo autoimponer manos, ¿no? Sí, por ahí. Pues tiremos por ahí, gasto lo que me queda de imposición de manos. Vale, pues estás a 25 de vida y a 4 de reserva de vitalidad. Y sin imposición de manos. Pero estás bastante mejor que hace un momento. Hombre, un poquito mejor sí que ando, sí. Eso es tu acción, te puedes mover si quieres. Si no, pues asumo que te quedas ahí esperando a ver qué haces. A la niña, si quieres, la puedes seguir teniendo los brazos porque no te voy a cobrar acción por dejarla en el suelo. Vale. Bueno, sí, me la quedo por si acaso. O la coloco, ya que estoy, la coloco en el al final del pasillo y me quedo delante. Pues, tal. No estoy haciendo mucho en este turno, así que puedo dejarla ahí. Por eso he preguntado si había algo en el pasillo. Vale, pues la dejas directa. Sí. Vale, pues le toca al mímico, que sigue asustado. No encuentra más sitios hacia donde huir de Sorsa. Así que... pues básicamente va a ver... va a tratar de masticar todavía un poco más a Drekaz, pero sigue sin suerte porque sigue asustado. Y voy a mirar si puede tirar para quitarse el miedo. Pues la anterior no se lo quitaba y esta no se lo quita, sigue asustado. Drekaz. Intento librarme otra vez. Tira. Tiro los dos dados al mismo tiempo. A ver cómo fallo igual. Joder, hermano. Tomaba 5. ¿no? Sí, pues 16. Suficiente. Vale, sí. Ah, mira, no me había fijado, pero se supone que tenía el mímico ataque, o sea, ventaja contra criaturas que estaban atrapadas por él, pero bueno, da igual. Está demasiado asustado para darse cuenta. ¿Te has librado? ¿Qué haces? ¿Te alejas de la toda pastilla o...? Sí, sí, me alejo de la masa y de... Vale. Y el mímico. Al hacerlo vas a poder provocar ataques de oportunidad de ambos. De la masa, ¿no? Y del mímico también. Aunque me he destrabado de él. Es que... No es lo mismo destrabarse de diversos. Efectivamente. Vale, vale. Pero sigue asustado y ya no está escogido, así que... el mímico falla. Y la masa... creo que te da justo. Pues te comes... Está pegando fuerte. 7 de daño. Vale. No llega a él. ¿A dónde estaba? ¿Dónde te habías quedado? En la esquina es el último sitio donde lo habéis visto. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Yo estoy en el pasillo. En la esquina del pasillo. Justo en el recodo que hace. Y Vicuña sigue dentro de la sala y... Está trabado con el mímico. Vale. Ahora falta saber si seguirá trabado con el mímico al final de esta ronda. Pues... Vale, me alejo hacia Rina. Uh-huh. Y supongo que... La curación... No, es acción, no puedo echársela. Pero... Supongo que te puedo pasar una poción de curación, si lo tienes. Tengo las de Lady Beck. Tiene 4. Pues chútate alguna. Ya me he chutado manos. Me he chutado en posición de manos. Vale, si yo me puedo tomar una, que creo que todavía me quedan puntos de... Te quedan pociones, pero ya has gastado tu acción para escapar de... Sí, vale. Vale, la acción de destrabarse y la acción de... Si quieres, lo que puedes hacer es... Por cierto, no te he hecho tirar. Tírame un par de tiradas de concentración. ¿O no tiene concentración el hechizo este de correr más? El de retirada, concentración, no 10 minutos. Pues hazme un par de tiradas para ver si lo mantienes todavía. 14. Vale. Que se le sumaba... Constitución. Constitución. Vale, sí, sí. Claro. Un 4. Bueno, se va. Pues entonces no puedes usar tu acción extra para... Bueno, no tengo... Tengo ventaja en tiradas de constitución, pero eso solo en salvaciones, sí. ¿No? Vale. Bueno, pues ya no corro tanto. Vale. Vicuña, te has quedado solo contra el mímico. ¿Qué sigue asustado? O sea, que sospecha que si te destrabas y te piras, no te hará nada. Me da pena dejar a un adversario al que ya Mimic. Le he calentado un poco, pero bueno, me retiro, sí. De acuerdo. Pues te... Porque soy goblin, sí, además sí. Puedo... Como acción extra te destrabas y imagino que te vas a la misma esquina que tus compañeros, ¿no? Sí. En el recodo del pasillo, de acuerdo. Antes de eso, tienes la acción, por si acaso quieres aprovechar para hacer algún ataque ya. Con tu... Ah, bueno, claro, antes de irme le puedo pegar, destrabarme y moverme. Sí. O destrabarte, tirarle fuego al bicho gordo que habéis visto que le hace daño y... Pero el bicho gordo no está herido. Tampoco, ¿no? Herido no está. En la condición herido. No. Pues le doy un espadazo al mismo. Vale, pues tira ataque. Pero ahora mismo no tienes... Ya, bueno, pues 22, le doy normal, 22. Pues. Y 7 de daño. Ahí está, lo queda. En un principio parece que este asalto se quedará solito en la esquina, aterrorizado de Sorsa. Que tú corres a estar. ¿Le ha dejado herido con este golpe? Estaba ya herido del turno anterior y. Ah, vale. Eso. Y te retiras al recodo con tus compañeros. un poco a que no tenemos. Sí. Sorsa va a lanzarle otra descarga al canal mímico. Esta le va a fallar. Y pasa por el pasillo junto con sus múltiples imágenes ilusorias. Y os adelanta porque está un poco más cerca. Y va tirando hacia las escaleras. La masa cadavérica se sigue presionando por el pasillo. Se come más daño de fuego. Y consigue colar toda su masa no muerta justo en la entrada de la sala, pero no, ya no puede pegar a nadie. Salvo que le dé por pegarse con el mímico, que mira, voy a tirar a ver si le da por ahí. Sí, venga, le pega al mímico. Le impacta con uno de los ataques. Y deja al mímico gravemente herido. Vamos a agradecer la ayuda. Tenéis ligera sospecha de que si algo está vivo no le cae muy bien. Aparte de eso, Rena, te toca. Tengo la opción de salir por pierna, si es que estamos todos aquí. O, a ver, opciones. Parece que la retirada estratégica está de moda. ¿El qué? La retirada estratégica está de moda. Ya lo veo. No, estaba pensando, el cofre en realidad no le ha impedido entrar, ¿no? Solo ha sido el daño de fuego. Que sí. Lo ha hecho retrasarse un poco. Lo que pasa es que le cuesta pasar por sitios estrechos. Sí, me estaba preguntando, si pongo otro cofre en la entrada de este, ¿le costará más pasar o simplemente...? Lo mismo de antes. Costarle más pasar, ¿crees que es la estrechez del espacio lo que le fastidia más que el hecho de que haya un obstáculo que tiene masa más que de sobras, vale, para mover? Si conseguís materiales para hacer otra pira, pues igual vuelve a funcionar el truco. Pero tú ahora mismo no llevas encima nada muy idóneo. No, para hacer materiales. Vale. Pues cojo a la niña y tiro para arriba. Vale. Solo con tu movimiento llegas de sobra hasta las escaleras. Pero si quieres empezar a subirlas, puedes gastar tu acción para hacerlo. Si no, pues puedes aprovechar y tomarte una poción, si quieres. O... Tengo 25. Sí. ¿Qué pasa si me quedo sin vitalidad? Bueno, básicamente que las curaciones te afectan muchísimo menos. Vale. No, no te caes inconsciente ni nada. Pues sí, aprovecho para quedarme en las escaleras y tomarme una poción. Vale, tiro para ver cuánto te cura. Te cura más que la vitalidad que tienes ahora. Con lo cual... Te cura justo los 4 que te faltaban de vitalidad. Y las pociones que te tomes a partir de ahora, pues te curarán muy poquito. En plan, 2 puntos de vida por poción. O sea, me ha curado 4, ¿no? O sea, sí. Digamos que a tu cuerpo ya no le quedan reservas naturales de energía para cerrar heridas ni nada. Entonces, si te tomas pociones ahora... Es únicamente la magia de las pociones lo que te cura, que es bastante menos que... Vale. Ok. Vale. Pues ahí estás, a los pies de las escaleras, has adelantado a Sorsa. Y le toca al mímico, que primero va a tratar de... Pues básicamente quitarse el miedo de encima, que no lo consigue, así que se pone en su esquinita. Porque se niega a acercarse. Bueno, ha perdido de vista... A Sorsa. Entonces se sobrepone automáticamente al miedo. Pues, dado que le están atacando, va a despertar a su amigo el mímico que estaba en el cofre de al lado y va a tratar de atacar a la masa no muerta. Y le va a hacer. Un daño ridículo. Pero ya salgo. Y oís ruido de pelea dentro de la sala. El otro mímico se acaba de despertar, pero no sabe muy bien qué pasa. Y de momento no reacciona. Vale, Dregalas, te toca. Vale, resumiendo, estamos todos en la esquina del pasillo. En el recodo superior del pasillo que da a la sala de los cofres. Bueno, yo que estoy en la escalera. Bueno, sí. Y de hecho, ahora que lo pienso, Sosa está también un poco por debajo de vosotros, más cerca de la escalera. Y parece que los mímicos están atacando a la criatura. Bueno. ¿Te parece que los distintos enemigos de la sala no tienen especial amor los unos por los otros? Vale, pues lo voy a decir. En estos casos no se puede decir que el enemigo de mi amigo, porque son mímicos y no muertos, así que vámonos yendo un poco para afuera para curarnos y dejar a la niña en un lugar seguro y ya veremos si podemos llegar a volver a terminar de limpiar esta zona. Vale. Así que vamos en pelotón hacia arriba. Bueno, tú vas, de momento. Yo acompaño, yo retraso mi acción para acompañar a Rina, que es la que está más jodida y lleva a la niña. Y... Vale, o sea, gastas tu movimiento para ponerte hasta donde está ella y luego retrasas tu acción para seguirla. En todas. Sí. Vale. Vicuña, ¿qué haces? Sigo la misma táctica que Dracara. Vale, de acuerdo. Cubro la Rina y vamos avanzando. Vale, Sosa va a hacer lo propio, pero se os adelanta un poco y empieza a subir las escaleras. Vale, oís la masa cadavérica dentro. Remata al mímico que está tocado y se lo carga. Y a ver cómo reacciona a la presencia del otro. Parece que de momento lo ignora. Y oís como un ruido de como lleno arrastrándose y llevándose parte de la tierra y las vigas de madera y tal al avanzar. Y bueno, sabéis que lo que es el pasillo le va a retrasar bastante el avance, es bastante estrecho, pero os da la impresión de que os está intentando seguir. ¿Queréis que por el camino repitamos técnica de soltar otro bote de aceite? Pues no estaría mal, si tenemos materiales. Sí. El fuego de alquimista es como un cóctel molotov, no dura, ¿no? Solo el impacto. Al revés, el fuego de alquimista lo que tiene de especial precisamente es que hace poco daño, pero el fuego no se apaga, salvo que tomen medidas específicas para plan rodar por el suelo y demás. No sabes cómo afectará a una criatura que básicamente es tan masiva. Pero si, por ejemplo, lo echáis en la parte baja de las escaleras y la criatura intenta subir, le hará poco daño porque no es una llama excesivamente intensa, pero es posible que tarde un rato en sofocarlo con... Y de mientras, pues, aquí. Vale. Pues lo que digáis. No sé quién lleva el fuego, ¿eh? Lleva los dos de cada. Pues uso un fuego de alquimista y una de las botellas de aceite que llevo y... Vale, a mí me sale como que tienes un frasco de aceite de lámpara y luego tienes un odre con contenido para 14. A ver... Una botella de... Bueno, vale, tira una botella ya. O sea, tiras el odre entero. Es que tengo con esto tres odres. Sí, pero tienes uno empezado. Sí. Y un frasco que es el que has tirado antes. Sí, sí. Pues yo tiro uno de los odres y el... Vale, el mismo turno no te daría tiempo para hacer las dos cosas. Por cierto, asumo que de mientras habéis subido hasta la parte central de las escaleras. El primer descansillo, sí. No, el segundo. Vale, sí. Yo voy siguiendo a Rina. Sí, a Rina le ha dado hasta ahí, salvo que quiera subir ella sola hasta la parte de arriba de la casa. Cuyo caso puedes. Pues mira, hacemos esto. Le paso a Vicuña el odre. Y, bueno, tiro yo el fuego de alquimista. Le paso a Vicuña el odre. Al revés. Tiro yo el aceite, a Vicuña le paso el fuego de alquimista y que lo tire él en su turno a lo que hemos echado de aceite. Vale, antes le has visto a Vicuña crear fuego de su mano. Vale, pues. O sea, que igual no le hace falta el fuego, ¿eh? No lo he visto. Se lo pregunto. Vale, ¿puede tirar todo este aceite? ¿Necesitas este fuego de alquimista o puedes hacerlo como antes? ¿Te queda no, puedo convocar una llama con bastante facilidad. Vale, entonces mi duda es, el plan es, hemos asumido que habéis subido parte de las escaleras y vas a dejar caer el aceite de escaleras abajo y luego Vicuña en su turno lo va a prender fuego. Sí. Eso es, ¿no? Sí. De acuerdo. Vale, pues hazme una tirada de 20 de suerte a ver cómo de bien se extiende el aceite este por estas escaleras de tierra. 17. Vale, pues cubres de paso un recorte de lo que cubrís, que básicamente van a ser 5 casillas de las escaleras con el aceite que en breve estará bien. Pues todo esto está en llamas cuando llega el turno de Vicuña. Y seguís subiendo para arriba, imagino, ¿no? Sí. Vale. Tú de cara te da para llegar hasta la escalera de mano y subir justo hasta la sala de juegos de arriba de la casa. Vale. Te comento lo que ves arriba. Lo que ves arriba es básicamente que las paredes que están en perfecto estado y el mobiliario que está en perfecto estado y la mesilla donde había una bebida que parecía potable, servida en dos copas y tal, todo ha empezado a corromper y a desecrarse como si hubiesen pasado siglos de golpe. Todas las paredes están manchadas, cruzadas por la especie de venas estas de energía necrótica, y la estructura misma de la casa está como empezando a retorcerse. Notas como la puerta de la habitación en la que estás empieza a agrietarse y a separarse como si la puerta misma se convirtiese en una especie de garra de madera. Chicos, tenemos que darnos prisa, tenemos que salir de aquí antes de que esto se destruya. Vicuña, te toca. Bueno, tengo que lanzar el fuego, ¿no? Eso es una acción. A la superficie de impregnada. Uh-huh. Es y, bastante, porque pues, básicamente ha vaciado un barrilete entero de efectos prácticos con otro. Y voy retrocediendo junto al grupo, porque estoy indemne, ¿no? Después del descanso corto no he recibido daño. Tú en concreto estás a tope. Pues me quedo, digamos, el último, que de suceder algo, pues me sucede a mí. Vale, Torsa agradece tu valentía y decide que ella prefiere ser valiente en la casa de arriba y sube delante tuyo, y cuando sube, como todavía le queda una acción, va a tratar de lanzar una descarga arcana a la puerta deforme que parece ahora como una especie de garras. Le acierta y le hace bastante daño, pero no llega a destruirla del todo. Tanto a Sorsa como a ti, Dracarath, os da la impresión de que si intentáis salir por ahí, que es la única salida posible, porque donde voy a comprobar que no hubiese ventanas ahí. Vale, sí había ventanas. Pues donde antes había ventanas, ahora está tapiado. ¿Perdón? ¿Repite? Que donde antes, en la sala esta de juegos, donde están los lobos disecados, que por cierto ahora básicamente son como una especie de charcos peludos malolientes en el suelo, como si se hubiesen podrido a toda velocidad. En la sala esa, la primera vez que la visitasteis, había dos ventanas tapadas por cortinas, sí. Y las dos ventanas han desaparecido. Es como si el muro hubiese crecido por detrás suyo y están tapiadas, pero no de forma natural. Y la única salida posible es a través de la puerta, pero sospechas que la puerta, al haberse deformado en forma de garra, parece moverse de forma aviesa, y si tratáis de cruzar por ahí, os pegará. En cualquier caso, oís procedentes del sótano más movimiento por parte de la masa cadavérica, pero sospecháis que va a tardar un rato en alcanzaros. Rena, Vicuña está esperando a que subas tú con la niña, antes de subir él. Está silenciada. Perdón. Que si subo las escaleras con el movimiento llego hasta la zona de la puerta o... Dado que llevas la niña en brazos, vamos a decir que te daría solo con el movimiento para llegar donde están Sorsa y Dracalaz, pero no te daría como para plantarle cara a la puerta maligna esta. De acuerdo. Porque ya trepar una escalera de mano con una niña a cuestas es bastante difícil. Sí. Por cierto, la niña sigue sin despertarse del trance. Que sean las maniobras de carga y descarga. Sí, puedo intentar hacer cualquier cosa, pero es que la niña no se va a despertar así por medios muy naturales de primera, así que esto es absurdo. No hay nada más que pueda hacer en la habitación ni nada por el estilo. Así. A ver, básicamente hay mobiliario en avanzado estado de putrefacción, la puerta que amenaza, las ex ventanas y paredes. Bueno, y una chimenea, pero ¿crees que hacer un Papá Noel inverso no es una posibilidad? No creo que entre yo por esa chimenea. No. Tendría que ser muy grande. Vale, no me da para atacar la puerta, así que me quedo por aquí, me quedo cerca de por donde tiene que subir. Vale, puedes usar tu acción si quieres para ponerte a la defensiva por si acaso. Sí, sí, sí. Vale. Parece correcto. Por cierto, tú, Drekala, llevabas un tapiz encima, ¿verdad? Sí, que me imagino que estará manchando horriblemente y asquerosamente. Sí, notas como un liquidillo negro empieza a supurar de tus cosas. Ay, qué asco. Tendré que limpiarlo todo. Las herramientas son caras. Vale. Los mímicos creéis que no están ahora... Bueno, el mímico que quedaba creéis que no está ahora para fiestas. Así que vamos a hacer una cosa. Vicuña, subes arriba, salimos de iniciativa y me decís qué queréis hacer. Sorsa con otro hechizo se termina de cargar la puerta y podéis salir hasta el recibidor. ¿Recordáis cómo eran más o menos los planos de la casa? Están en el... Se pueden ver aquí en el Discord, no sé si se puede reenviar. Sí, te os lo copio otra vez. Y aquí. Vale. A ver, en el... O sea, en el, os, arriba... Os localizáis, ¿no? ¿Dónde estáis? Sí, estamos aquí abajo. En 2A y acaban de abrir la puerta hacia 1B, ¿no? Sí. No, estamos en U. Perdón. En 1 y vamos a darle la puerta hacia 2A. No, perdón. Estáis en el 3. Eso, en el 3. Donde está la T de la trampilla por la que habéis subido. Sí. Y acaba de Sorsa terminar de cargarse la puerta corrompida que os impedía pasar sin haber que os atacase a la zona 2A. ¿Recordáis que habéis dejado a un amigo, bueno, un amigo, un aliado temporal espectro en el ático y dos fantasmas junto a los cadáveres de los tres en la última habitación del ático? Bien. Ya están muertos. Viéndolo con perspectiva, no fue buena idea dejarlos ahí. Sí, ¿qué? ¿Y ahora qué hacemos realmente? La salida de la casa la tenéis cerca. Parece que probable que se resista un poco a que salgáis, pero creéis que todavía tenéis un margen de tiempo antes de que la criatura se os eche encima. Retirada expeditiva y solo por que los niños se merezcan un entierro decente, yo voy para arriba a recoger los cadáveres. Vosotros intentad destruir las puertas hasta salir. Te vuelves a tirar el hechizo entonces. Sí. Vale, pues te digo cuánto te cuesta llegar y lo que te encuentras por el camino. Y te va a costar. Ahora mueves 30, o sea que tienes 1, 2, 3, 6, 7, 8, Vale, en un asalto, corriendo a todo meter, llegas hasta el final de las escaleras que dan a la segunda planta. Había una armadura ahí, que había estudiado ya al fondo, y por lo demás, lo que ves es que las puertas también, la corrupción ha llegado hasta aquí y se han animado. Si dentro de 6 segundos quieres pasar hacia la habitación donde estaba el acceso secreto a las escaleras, sí, que era por el armario, te tendrías que arriesgar a comerte ataques de un par de puertas que están contiguas. O tratar de cargarse las puertas. Pero de momento este asalto no te da para más. Mientras veis que Dregalaz ha subido corriendo las escaleras como un loco, ¿vosotros qué queréis hacer? Yo creo que habrá que ir a por la siguiente puerta que habrá que sacar. Vale, hay unas puertas dobles que dan hacia el recibidor. Y luego hay otras puertas dobles de ahí que dan hacia la salida. Vale, pues si veis que lo mismo, la energía necrótica como que las ha poseído y están amenazando con pegar a lo que se acerque. Si te acercas para darles, luego te podrán pegar a ti. En cambio, Sorsa y Vicuña en un principio parece que pueden atacar a distancia sin demasiado problema. Digo por si no te quieres arriesgar. Vale, pues sí. Vale. Si no parecen a ser muy gordas, porque en 2 golpes parecen más o menos que se ha podido, en principio me quedo vigilando por si veo algo más. Vicuña, tira directamente daño un par de veces para tu lanzamiento de llamas. Vale, son 2 de 6, ¿no? No, el hechizo hace 1 de 8. Vale, 2 de 8 será en nivel 5. Ya está pensando. Pues 5. Y la segunda vez, pues otros 3, 8. Vale, en un par de asaltos os cargáis una de las 2 puertas entre tú y dejáis la otra bastante tocada. Pecaz, ¿tú qué vas a hacer con las tuyas? Las que están arriba tapándote el paso. Pruebo un disparo a ver qué tal le sienta. Vale, pues hazme una tirada. Bueno, ni me tires ataque. Tírame el daño directo. Hola, bien. 18. Vale, pues revientas por los aires una de las 2. Y bueno, igual me arriesgo a un ataque de la otra, a ver. Tú mismo. Sí. Tienes la opción. Recuerda, si sufres daño, tendrías que tirar concentración para ver si mantienes el hechizo. ¿Puedo calcular más o menos cómo veo que va a tardar esto en destruirse del todo? Es difícil porque todo lo de la planta baja y la primera tenía muy buen aspecto cuando llegasteis y ahora se ha corrompido muy rápidamente, pero en la segunda planta las cosas ya parecían haber envejecido de forma más o menos natural. Yeah. No todo lo que deberían, pero bastante natural. Entonces la corrupción aquí, quitando lo de las puertas homicidas y que las ventanas han desaparecido, no es tan notable. No sabes si, de hecho, ni siquiera si se llegará a derribar la casa. Ya. Ahora, sospechas que no va a ser bueno para la casa cuando surja del suelo la masa cadavérica que habíais encontrado abajo. Sí, ni para los que estemos dentro. Sí, eso tampoco. Pero aún así sospechas que le va a costar un rato. Vale, pues no me arriesgo y recargo. Vale. Pues tenéis vosotros otro asalto de disparar a la puerta. Bajo, chicos. Tirad el daño directamente. Bueno, tiro yo el de Sorsa, tira tú el tuyo, Vicuña. 7. Vale, voláis por los aires la segunda hoja de la puerta doble. Y aún nos queda otra puerta doble antes de la salida. Drekaz, tírame el daño de otro disparo. Catorce. Vale. Mandas la segunda puerta a hacer puñetas y puedes acceder a la escalera secreta, vale, sin demasiados problemas. Y tienes movimiento de sobras para hacer 1, 2, 4, 5, 4. Llegas hasta la puerta de la habitación donde están los tres cadáveres. Que también está la puerta. Sí. Muy difícil. Vale. Pero vamos, te quedas justo a distancia de seguridad. Vale. Abajo, empezad a hacerme. Hazme Vicuña una tirada contra la siguiente puerta del año directamente. 2. Vale, esta vez estáis más flojillo. Arriba, tira contra la puerta de los niños. ¿Recarás? Ah, perdona. Ah, bueno, espera. Había una puerta por el camino. Vamos a suponer que con ese tiro te cargas la que está por el camino y ahora estás enfrente de la puerta de los niños. Y el asalto que viene le disparas a esta. Vale, pues abajo, otra ronda. Por cierto, los que estéis en la planta baja empezáis a notar un temblor en el suelo. Vale. Vicuña, ¿tiras el daño o...? ¿Otro? Sí, ¿otra ronda? Sí, sí. Joder, qué rápido van. Pues otro 2. Que las puertas no pueden esquivar demasiado. Vale. Por alguna razón, las puertas de la entrada parecen reforzadas o estáis teniendo peor suerte al usar vuestra magia y de momento todavía aguantan. Dracadas, dispara la de los niños. Queda el daño directamente. Sí. 11. Vale. Sale volando en una lluvia de astillas que cae a través de los fantasmas que te miran. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? Nos vamos de aquí. ¿Ha encontrado a nuestros padres? Luego os lo cuento. Tenemos que escapar. Vale. Y voy, si voy a recoger los esqueletos, lo que pueda, lo primero las calaveras. A ver, en los esqueletos de los niños, el problema es que están en el suelo. Sí. No son demasiado grandes, pero tendrías que meterlos en algún sitio. Sí, tenemos la sábana en la que habíamos dejado el cuerpo de la institutriz. Vale. Y abrir ese saco, empujar para adentro y correr como una especie muy horrible de Santa Claus. Vale, vamos a hacer una cosa. Como ya has disparado este asalto, no te da tiempo de hacer todo eso, te dará tiempo la ronda siguiente. Pero ya estás empezando a amontonar los huesos, ¿vale? Vale. Con la ilusión de querer bajar, los niños se te han echado encima como en plan de llévanos en brazos y subconscientemente lo que intentan hacer es poseerte. Así que hazme 2 tiradas de... Creo que son sabiduría. Pero ahora te lo digo. Sabiduría. Hazme 2 tiradas de salvación y ahora te digo de qué son. O sea, tira los dados. Bueno, un 18 y un 2. Es de carisma. Pero bueno, uno de los dos te posee, el otro no. Pues aparece el niño. Vale, aparece ese niño. Estás acojonado. El niño no tiene suficiente fuerza como para controlarte, pero sí como para influenciarte y básicamente ahora mismo te da miedo todo. Especialmente esos huesos que estás tocando. Que no sabes de dónde han salido. Así que en la siguiente ronda ya te diremos cómo lo, ya te digo cómo lo arreglamos. De momento, los que estáis abajo, otra ronda contra las puertas. Por cierto, Rena, en el momento en el que te quieras meter hachazos, tienes potestad. Lo que pasa es eso, que igual te pegan. Si esta sigue igual con problemas, me meto hachazo. Vale. Yo un 1. Vale. Pues voy a meter un hachazo. Vale. Por favor. Este asalto, Sorsa se ha conseguido cargar una de las puertas. Puedes pegarle a la otra a ver si tienes. Tira con ventaja porque la puerta no va a esquivarte demasiado bien. Pero, ¿con ventaja significa? Tiras 2 de 20 y te quedas en un asalto. Pero, de daño. No, eso es para ver si impactas porque tú, al contrario que tus compañeros, te tienes que preocupar de que te pegue o no. Tienes que 2 de 20. Quitar un poco. Bueno, pues vamos bien. 16. Vale, das de sobra a la puerta, tira tu daño normal. 5 más el arma, que eran otros 5, ¿no? Vale. Suficiente. Bien. Coges con tu hacha, la agarras a dos manos durante un momento, apuntas hacia las bisagras y ¡plac! ¡Plac! ¡Plac! ¡Plac! De un par de golpes derribas la otra hoja. Lo único que queda entre vosotros y la libertad es una reja metálica. Que recordáis que estaba abierta, pero ahora no parece abierta. Y esto a hachazos va a ser más difícil. De mientras, en la planta de arriba, Drekarath. Por cierto, el temblor del suelo abajo sigue aumentando. Drekarath, ¿crees que puedes tratar de intimidar o persuadir o algo por el estilo al crío para que abandone tu cuerpo y te deje terminar de hacer tu trabajo? Pero me vas a tener que hacer una tirada. Vale. ¿8? ¿Y cuánto sumas tú de persuasión? Total, 9. Uh-huh. El niño no parece muy dispuesto a colaborar de momento. ¿Tú habías llegado a gastar la inspiración que te daba antes? No. Pues igual es buen momento. Te voy a tirar. Vale, un 19. Vale, eso está mejor. Persuades al niño para que te deje coger los huesos. Le explicas... sí, el niño, déjame o moriréis todos. Sí, le explicas que es muy importante. Pues imagino que no entras en detalles de por qué es importante. No. Vale. Coges los huesos y estás listo para empezar a bajar escaleras al final de tu basalto. Vosotros tenéis una puerta metálica cerrada delante de vosotros. ¿Qué hacéis? ¿Tiene pinta monstruosa o similares? No, esta no. Simplemente parece recia. Fuera, por cierto, veis lo que es el pueblo, la especie de colina que había enfrente de la casa, y detrás de un seto, Ernst, el criado de Lady Baxter, mirando acojonado. Ok. Como a unos 20 metros o más de donde estáis vosotros. Le paso la niña a Vicuña y tiro de la puerta. Vale, hazme un chequeo de atletismo. ¿Atletismo? Sí. Hacer proezas de fuerza. Pues 16 más 5. Vale. En contra de lo que hubiese sido natural, porque la puerta es bastante recia, te entra un arrebato de adrenalina maternal y te tensan los músculos, una barbaridad, todas las venas del cuello súper marcadas, tiras con todas tus fuerzas de la reja y de puro esfuerzo y poderío salvaje consigues arrancar el mecanismo del cerrojo y haces que salte, con lo cual acabas de liberarlo. Pasen ustedes. Entre Vicuña y Drekarath, o sea, entre Vicuña y Sorsa, podéis cargar a la niña más o menos bien. Básicamente, Vicuña, tú llevas las piernas de la niña a los lados de por los hombros y Sorsa empuja desde atrás. De acuerdo. Vale, pues vamos saliendo. Salís fuera. En ese momento, Drekarath, oyes como un ruido metálico de algo rompiéndose que viene de la planta de abajo y notas que los temblores están llegando hasta el ático. ¿Tienes la bolsa ya? ¿Empiezas a correr? Sí, corro por dos. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, siete, ocho. Creo que tengo el movimiento de normal y de la retirada. Sí, 18. Vale, llegas hasta la mitad de las escaleras entre la primera planta y la segunda. Vale. En ese momento, los que acabáis de salir, oís un estruendo horrible, pero no veis lo que lo ha provocado. Ahora, ha sido precedido por un temblor brutal, como un terremoto muy localizado desde el interior de la casa. Uh-huh. Estáis fuera, podéis dejar a la niña a salvo. ¿Queréis esperar ahí? Yo, viendo que hay un compañero dentro, me voy a intentar acercar a ver qué pasa. Al menos a la zona de debajo de las de la parte de abajo de las escaleras. Me asomo. Cuidado. Vale. Cuando te asomas pasado el recibidor, ves que ha estallado desde abajo el suelo del recibidor, o sea, del vestíbulo que daba a las escaleras. Ajá. Y está brotando de ahí una parte importante de la masa cadavérica. No obstante, bastante más pequeña que lo que os habéis encontrado originalmente, y hay varios cachos que se están cayendo por sí mismos. Parece herida. Pero está ahí. Ok. No obstante, está lo bastante tocada y con marcas de quemados y tal, como para que vaya a actuar la última cada ronda, así que decidid vosotros lo que hacéis en el rank que queréis. Pues si queremos que salga el que nos queda, habrá que pegarle. También podría pasar por ahí y llevarse algún golpecito. Sí, pero estando tocada, yo sospecho que no es buena cosa que esté por aquí, la masa. Es posible. Y sospecho que lo mismo no nos pagan si la dejamos aquí, bueno, en mitad del salón. Técnicamente ya os han pagado, o sea que... Bueno, ya, pero teníamos que poder quedarnos, para poder quedarnos teníamos que hacer esto y dejarlo limpio. O sea que... Vamos, ¿qué quieres atacar? No sé. Estoy... Grito hacia afuera a mis compañeros que están fuera y se lo comento a ver qué quieren hacer, si quieren tirar o no. No sé. Te doy 6 segundos para decidir si pegas esta ronda o no. 6, 5, 4, seguirá ahí, si no, la ronda siguiente. 3, 2... Venga, va, sí, le pego una hostia. Venga, tira tu ataque. Okay, no. ¿Perdón? Tira tu ataque. Ah, vale. 7. Más, bueno, no sé si tengo algo. 7. Sí, tienes un más 5, pero no es suficiente como para llegar a hacerle daño. Básicamente, golpeas a una parte que sobresalía de la amalgama central, y era una parte que ya se está medio cayendo por sí misma y no le llegas a hacer daño. Pero le avisas de que estás ahí. Vicuña, ¿qué haces? Sors ha visto que ha entrado Rena y va detrás. Sors usa su magia y un rayo de energía radiante golpea al no muerto, a la masa cadavérica, que yo. Y le hace... Poca puta. ¿Qué haces, Vicuña? Pues entro a la casa también. Estoy entero. Vale. Desenfundando mi espada corta, pues cargo. Ok. Porque entiendo que fuego, tío. No, quiere cargar, pues carga. No hay nada. Tira tu ataque. Puedes usar fuego sucio porque está Rena en combate. 10. 10 más. ¿Lo tuyo o en total? En total. Pues entonces te pasa lo mismo que a Rena. Como hay partes que ya se están descomponiendo de forma natural, básicamente pinchas donde no le afecta. Pero estás ahí. Recadaz, en tu turno, gastando todo tu movimiento, tienes de sobra para llegar hasta la planta baja. Pero cuando estás a mitad de camino de las escaleras entre la primera y la baja, ves el percal que hay. Vale. Tienes el arma echada sobre el hombro, porque si no, no puedes cargar bien la bolsa con los restos. Y has gastado tu acción extra y tu movimiento normal para llegar hasta aquí. Pero vale. Te quedaría suficiente como para arriesgarte a que te hiciese un ataque de oportunidad y salir hasta el recibidor de la casa. Me arriesgo. Vale. Si hace falta hacer alguna tirada de acrobacias o algo. Mira. Como lo mencionas, si haces una tirada de acrobacias, no vas a evitar que tenga una ataque de oportunidad, pero vas a poder llegar más lejos, porque básicamente te deslizas por la barandilla en vez de bajar las escaleras de forma normal y ganas un poco más de distancias. Vale. Venga, cantando Sweet Dreams Are Made of This, un 17 en total. Vale. Con una maniobra de agilidad enana impresionante, haces un rollo mitad parkour, mitad Cirque du Soleil por encima de la barandilla y te lanzas por delante de la masa cadavérica que trata de golpearte, lo consigue y te hace 8 de daño, pero consigues llegar hasta casi la salida de la casa. Vuelves a estar herido, pero dentro de lo que cabe. Vale. Ya parece que estás bastante a salvo. Ahora mismo la masa se tendría que desplazar a través de tus amigos para poder llegar hacia ti. Renal, Vicuña, os voy a intentar hacer un ataque a cada uno. Vale. Rena, falla. Vicuña, falla. Su forma está bastante descompuesta y no consigue reunir suficientes zarcillos de cieno necrótico para lanzar un ataque como Dios manda, así que tenéis un asalto más para seguir peor. Vale. Pues vamos allá. Sí, Sorsa... sí, yo creo que es mejor que le peguen en combate. Si tengo juego sucio son 2 de 6 más 3. Sí, me voy a quedar en combate. Sorsa sigue lanzando rayos de energía radiante súper ridículos, pero que le dan. O sea, le están haciendo una miseria. Pero... ¿Quién va antes? ¿Reina o yo? Como ya he dicho, no hace falta decir esa iniciativa. Cualquiera de los dos, bueno, me da igual. Pues 23 para impactar. Le das de sobras. Y un daño total de 8 y 3, 11. De acuerdo, esto, tu arma era mágica, por cierto. ¿O plateada o algo así? No, era de. Puede ser que fuese de plata. Vale, pero mágica no, ¿verdad? Mágica no. Pues 13 se quedan 6. Ah. Sí, hasta ahora no había llegado a pegar. Que sí, tranquila, que me puedo destabar y lanzarme las bolas. Los bolazos de fuego, Rena. Pero te viene bien que haya alguien, que haya otro objetivo aquí. Sí, tira tu ataque. ¿Yo? ¿Qué? Pues estoy hoy buena porque 8 y 5. Suficiente. 13. Suficiente para acertarlo. Pues entonces voy a tirar el castigo divino. ¿El último que te queda? Sí. Vale, pues como es no muerto, en total haces 3 de 8 de daño adicional. Así que en total tiras 4 dados de 8 y le sumas 5 al resultado. Pues 5, 3, 3, 11 y 6, 7, 22. Vale, pues con una serie de golpes imbuidos de energía radiante, cortas un porcentaje importante de la masa que sobresale. No lo bastante como para evitar que os trate de atacar a ti y a Vicuña. A ti falla, a Vicuña le acierta, por poco. Faltaba un turno. Pero le acierta. Faltaba el turno de Drekaran. No, porque él lo que ha hecho ha sido salir corriendo con la... Luego el turno que viene igual puede volver, pero de momento lo que ha hecho ha sido salir corriendo con la... Correcto. Está en el descansillo. Ah, vale. Te hacen 8 de daño, Vicuña. Bueno, ya era hora de que me hiciesen sangrar un poco. No pidas. No, eso no se puede. Vale, hombre. Drekaran, estás a punto de salir de la casa. Tengo la sospecha de que pueda que los espíritus les pase algo al salir, pero... Los espíritus, una vez que has empezado a correr escaleras abajo, te has girado un momento y se han desvanecido y has notado como si de repente los huesos que llevas encima emitiesen una especie de aura. O sospechas que al haberlos alejado vale. Ha habido algún tipo de... O sea, crees que todavía está el espíritu de los niños atado a los huesos y como no han entendido muy bien la situación, pues han desvanecido su forma ectoplásmica. Vale. Y como la última orden que le disteis al espectro era que se quedase ahí, pues se ha quedado. Vale. Pues lo que nos queda es intentar acabar con esto. Así que antes de salir de la casa y viendo que están mis compañeros peleando, suelto el atillo y disparo a la criatura. ¿Lo sueltas dentro de la casa o te acercas hasta las escaleras, lo tiras fuera y tienes movimiento como para hacerlo si quieres? Vale, pues voy a arriesgar a tirarlo fuera. No sé si puede pasar algo malo o no, pero... Vale. Lees fuera, tiras, sacas tu arma, te asomas y disparas. Tira tu ataque. Pues... 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le das. Tira de ahí. 5, 6, 9, 10, 12. Vale. Cada vez veis más huecos entre lo que es la forma de el cielo y cómo cada vez más y más de la estructura la componen los cadáveres, pegados entre sí y medio deformados. Rena y Vicuña, ¿qué vais a hacer? Sorsa va a seguir haciendo piu piu desde lejos. Pues, y el piu piu falla. Vale. Pues te hace un ataque al mismo tiempo. ¿Tú qué vas a hacer? Tengo una duda. El daño que resiste contra armas no mágicas, ¿sabemos si es proporcional o es una cifra fija? La resistencia aquí siempre es reducida a la mitad. A reducir a la mitad. Pues entonces me merece más la pena pegarle en combate, aunque parezca mentira. Pues adelante. 17. ¿Le das? Pues en total 8, entre 2, 4. Rena. Pues le pegamos, porque sospecho que el pelo necrótico no le va a hacer. Ya. Vale. Pues 6 y 5, 11. Fallas. Sí. No, le das a una parte que ya se está desmoronando, como antes, y le toca a él. Él nota en su esencia maligna e impía que algo falla y en vez de golpearos a vosotros, reúne parte de su cieno y lo usa para catapultar un cadáver entero por encima de vuestras cabezas con intención de darle a Drekarath. Fallando miserablemente, básicamente un cadáver medio podrido y medio momificado cae a tus pies, Drekarath. Parecía que iba con la intención de darte a ti. Suspiras aliviado durante un segundo. Y de repente el cadáver empieza a moverse. ¿Yujo? Pero este mismo turno no le da tiempo de atacar. Y el hacer esto os parece que ha supuesto un sacrificio importante para el cuerpo central de la criatura. Ok. Recadad. Estás en melee con una especie de zombie. Puñalada. Vale, tira tu ataque. 9. Fallas. Ah, no, espera, que es un zombie. No, no, le das. Tiene la C8. Vale. Tira el daño. Sí, que me acuerdo, la daga era... Vale. Un D4 más tu destreza. Más 3. Dados de 4, dados de 8, dados de... aquí. Bien, 4. Vale. Pues le metes una serie de puñaladas que parece no afectarle especialmente desde el punto de vista orgánico, pero sirven para dañar algunas de sus extremidades. Lo cual no evita, por cierto, que va a tratar de echarte mano al cuello para asfixiarte en cuanto le llegue el turno. Pero antes vais Vicuña y Rena. Sorsa vuelve a intentar lanzar su rayito de energía divina, le da al cuerpo principal. Y vuelve a sacar un 1 de daño, porque ¿por qué no? Está cantando despacito. Bueno, pues yo voy a seguir con el cuerpo principal, a ver si vale. Terminamos de rematar. Tira tu si ataque. Consigo darle esta vez. Tira tu ataque. 17. 17 da, tira el daño. 5, más 5, 10. De acuerdo. Aunque parezca mentira porque la masa de la criatura todavía es bastante grande, vas a conseguir básicamente desmontarla con este ataque. Que si quieres describir cómo lo haces exactamente, tienes la oportunidad. Pues supongo que lo corto, no sé si con un solo golpe o con varios, lo corto a cachitos pequeños que salen disparados con los golpes del hacha. Vale. Pues básicamente, Vicuña, puedes actuar. Estás destrabado y bastante lleno de restos de cieno. Gracias a la entusiasta intervención de compañera. Sí, me lanzo, yo reparto la porquería para todos. Me lanzo a atacar por la espalda al zombie. Vale. Tira tu ataque. Bueno, pues 3 y 5, 8. Suficiente. Pues un falso crítico, 15 de daño. Vale. De filo. Vale, pues escoge cómo quieres terminar de hacerle un hijo. Dando un salto con bastante giro, le decapito. Vale. Pues, según llego, ahí de un salto atlético. Por casualidades de la geometría aplicada, Rena, la cabeza del zombie rebota en tu espalda. Para devolverte el favor. Pero en el momento en el cual básicamente el cieno empieza a receder entre el hueco enorme que se ha hecho en el suelo del recibidor, también notáis como si un aura de pesadumbre y negatividad empezase a desvanecerse de la casa, momento en el cual una grieta enorme se empieza a formar en una de las paredes. Vale, pues yo echaría piernas para la calle, ¿eh? No es por nada. Voy saliendo hacia la calle. Si la niña la hemos dejado fuera, está fuera, y si la hemos dejado dentro, la recojo por el camino. Está fuera. No me lo voy a dejar ahí. Vamos a asumir que está fuera, apoyada junto a la pared exterior, junto a los restos. La niña, por cierto, a ver si espabila con todo esto. No, la niña está bien. La niña está a lo suyo. Está en su mundo, sí. Vale, pues corriendo, salís todos, imagino. Sorsa sale detrás tuyo, Rena. Vicuña y Delgaraz, ¿queréis hacer algo más o salís con vuestros compañeros? Salimos. Salimos, vale. A medida que empezáis a avanzar por el recibidor hacia la salida, notáis que las grietas aumentan en número y en tamaño. Y para cuando estáis afuera y habéis cogido una distancia de seguridad, notáis como gran parte de la estructura exterior de la casa empieza a desmoronarse. Cae el ático casi entero, se queda básicamente solo una de las chimeneas de pie y el resto de la casa básicamente se convierte en ruinas en cuestión de poco más de 2 minutos. Como si hubiesen pasado de golpe varios siglos. Detrás vuestro, oís una exclamación de sorpresa bastante pintoresca local y de entre los setos sale con cara de... asombro Ernst, el siervo de Lady Bachter, y os mira totalmente anonadado de lo que ha ocurrido. ¿Estáis bien? ¿Quién es esa niña? Bueno, creo que ya hemos acabado con todos, ¿no? Bueno. Y nos queda hacer el ritual para enterrar a estos. Si lo preparo, no necesito gastar ranura ni nada. Lo que pasa es que cada entierro te lleva 1 hora y 10 minutos. Pero Vicuña te puede ayudar, como tiene un libro de rituales, y en cuestión de 3 horitas y media podéis tener esto. No, miento. 3 horitas y 20 podéis tener a los 3 enterrados. Hagámoslo si quieres, Rena. Sí, le podemos decir al ayudante que necesitamos velitas para hacer el entierro, que se vaya trayendo las flores y estas cosas y que empiece a acabar. Vale. Lo que sí que necesitáis es gastar el equivalente a 25 monedas de oro por cada no sé cuánto tengo. Ritual. En efectivo, tanto no. Ahora, lleváis encima un huevo de gemas que habéis ido cogiendo, así que y no lo puede pagar la jefa de aquí, el ayudante. Si lo queréis hacer ahora, no, y de todas formas ya os dijo que han dado ajustes en efectivo, pero con ayuda de Drekalath, que puede hacer un proceso alquímico para crear catalizadores del cofre con joyas que habéis encontrado, que no se ha podrido, está en la maleta de... en la mochila de... de la mía, sí. De Drekalath. Ahí tenéis... haciendo una ¿cómo se llama? Cuando alguien decide cuánto vale algo, appraisal en inglés, estimación, una estimación así por arriba, o valoración, tasación, una tasación. Os calculáis que os habéis sacado vale, Master Suite. Os habéis sacado en la caja de gemas, bueno, de joyas, había tres anillos que cada uno vale 25 monedas de oro, con lo cual con cada uno de esos anillos podéis oficiar un entierro. Guay. Eso, Drekaz hace un ritual para crear catalizadores mientras vosotros empezáis a preparar el ritual de... Bueno, primero empezáis a cavar. Sí, bueno, no, que corras, que cabe el ayudante. El ayudante dice que se va a avisar a Lady Baxter y que se escaquea rápidamente. Y aún así, también hay había en esa caja un colgante de platino con un topacio que calculas Drekaz que vale unos 750 monedas de oro. ¡Yujú! Ahora, no tenéis ni idea de a quién se lo vais a poder vender. Bueno, algo haremos con él. Sorsa, que tenía guardado algo de tierra de cementerio por ahí, os lo da. No os da toda la tierra de cementerio que tenía guardada, pero os da un poco, por si acaso ayuda con el ritual. Y bueno, pues llevabais más o menos 3 horas en la casa a las 10 de la mañana. Os vais a saltar una comida para hacer esto lo más rápido posible, imagino. Pues para principios de la tarde estáis terminando de enterrar al último de los tres cadáveres en una especie de parcelita que habéis montado en la colina, donde habéis encontrado que la tierra era más fácil de excavar. Y cuando termináis el ritual de cada uno de los cadáveres, notáis como una especie de corriente de ectoplasma se levanta desde la tumba y se eleva hacia el cielo. Aunque por la naturaleza del semiplano en el que os encontráis, dudáis mucho que vaya a parar a manos de ningún dios durante demasiado tiempo. Pero al menos los fantasmas han sido disipados. Y los de los niños, de hecho, se materializan por un momento con una cara que parece insinuar que se han dado cuenta de lo que ha pasado. Y concretamente uno a Drekaz y el otro a Rena, a ti Rena, el niño pequeño, y a ti Drekaz, la niña joven, os dan las gracias, miran fijamente durante un instante y os dan las gracias, y suben y se desvanecen. Y justo más o menos por aquel entonces, cuando ya estáis totalmente derrengados, aparece Lady Baxter con sus dos primas y justo casi de forma totalmente coincidente con su aparición, la niña que habíais rescatado recupera conciencia. Y si queréis, dejamos la sesión aquí. Perfecto. Vale, a falta de un descanso largo, que salvo que hagáis algo muy salvaje al inicio de la sesión siguiente, vais a poder hacer. Matarlos a todos. broma. Salvo que vayáis a buscar bronca. Tras hablar un tiempo, podréis hacer un descanso largo durante la sesión siguiente. Cuando acabe ese descanso largo, llegaréis a nivel 5. Así que podéis ir pensando ya qué subidas queréis hacer y tal, los que tengáis decisiones que tomar. En el caso de Rena, creo que no tienes que tomar ninguna decisión, se toman todas de forma automática por ti. Ya te diré lo que implica. Vicuña, vas a aprender hechizos de nivel 3. De acuerdo. Y vas a ganar ranuras, pero decisiones creo que tampoco tenías que tomar ninguna, ahora te lo miro. Tú, Drekaz, sí que vas a tener que escoger algún hechizo nuevo. ¿Y un objeto? Hay un objeto. Y con Sorsa ya lo hablaré. Pero bueno, de momento la sesión ha acabado. Gracias a los que nos hayáis escuchado. Esperemos que este trepidante final de mazmorra haya sido entretenido de escuchar, aunque se haya alargado un poco. ¿Y vosotros cómo lo tenéis para quedar la semana que viene? En principio bien. Bien, sí. No creo que pueda, te lo confirmaré durante la semana. Vale, ¿tienes algún problema con que si tú no puedes, pero Sayo así haya sesión? No, jugad sin problema. Vale, pues entonces, salvo que anuncie lo contrario, la semana que viene seguiremos con la campaña. Habrá bastante menos muerte implicada, esperemos. Y lo dicho, muchas gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene. Venga, chao. Hasta otra.